Llevo encima la tarjeta que mi mujer aprieta. Tras ver la hobby, me pide sin estar. Y de paso el Perfect Dark, que le mola yo a nadar. Y le digo hasta aquí, que antes me compro el Kinect. Tiene unos gatos muy bonitos, que si les pegas en el hocico, no quieren ser tus amiguitos, aunque les rasques el ombligo. Mi mujer me dice a la cara, que antes comprarte esa talla, y prefiere jugar con un paraguas, prefiere jugar con un paraguas. Yey, yey, lo cual no me extraña. Yey, yey, yey, yey. Bienvenidos al octavo podcast de Games Ahead. Ya estamos aquí una vez más. Tenemos varias sorpresas hoy. Tenemos al señor Mr. Fucsia con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, te has quedado allí un poco catatónico en el saludo. El señor Mr. Rojo. Hola, buenas. Aquí estamos otra vez de nuevo. El señor Naranja, gran maestro de los RPGs. Hola, paisanos. Y en realidad no me gustan los RPGs. El señor Mr. Yalo, gran creador de cómics. Muy buenas noches a todos. Hijos del rock and roll. Y por último, el señor Mr. Lila, que hace sí. Estaba tocándose los huevos y que no aparecía porque... Gente que no sabe escribir y quemadora. Ir al colegio y dejar de pedir vídeos. Ah, pobre hombre este. Hijo de puta. Así, haciendo amigos desde el principio. Y yo no soy Gain Sahare, eso hay que dejarlo claro ya. Aunque esto no lo va a escuchar nadie de mis fans, oigan. No son capaces de reproducir un audio. Si no es un vídeo en plan chistes fáciles con palabrotas, no. Pero yo lo voy a intentar y lo voy a poner en el Facebook. Súbelo a YouTube. También. No, que entonces no sé subirlo yo y quedo yo como un gilipollas. El esquema del programa va a ser el habitual. Vamos a tener primero hablaremos un poco de los juegos que estamos jugando. Luego haremos alguna sección divertida que seguro que nos ocurre sobre la marcha. Y por último haremos un defendiendo lo indefendible de Kinect, Move y la Wii, que es ahora mismo lo que más nos gusta a todos los que estamos aquí. Falta ya el señor Iridiscente, que llegará luego y probablemente nos joderá todo porque petará el Skype, y una vez que pete el Skype dejaremos de coordinar cómo estamos coordinando la grabación. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con el señor Mr. Fucsia, que es el título que tengo aquí, a mi izquierda, sentado a la derecha del padre, que yo, el padre soy yo, que tengo niños, y que nos va a contar un poquito a qué juegos está jugando, señor Fucsia, cuéntanos. Pues en estos momentos estoy jugando, bueno, instalé el otro día en mi portátil el Fallout 3. Uh-huh. ¿Vale? Estoy jugando... No estamos hablando del New Vegas. Sí. No. Yo empiezo por el Fallout 3 y después continúo con el New Vegas, los dos juntos. El caso es que yo lo instalé y en vez de jugar me puse a instalar mods. Mods 500. Es algo que haces siempre. Nunca juegas a nada. No juego, yo instalo mods. Instalas el juego, instalas mods y cuando te funciona, sí, lo borras. Eres sí, el único jugador que existe ahí fuera, ¿eh? Es decir, hay gente que hace esto. Yo me he encontrado otra vez haciéndolo también. Mejora de texturas, nude patch, o sea, cosas lo más normal, ¿no? O sea, es decir, y después, claro, cuando descubro que el juego tiene un sistema de consola muy sencillo, intuitivo, y los comandos son también muy fáciles, pues pues eso, creo un niño de la altura de Gasol, ¿no? ¿Qué objetivo? Ninguno, absolutamente ninguno. Asustar a Sánchez Dragó. La primera persona es tremenda, ¿no? O sea, te miran. Creo recordar que los jugadores, los NPC, te miran hacia arriba. Entonces eres un niño. ¿Qué tal? Acabas de nacer y tal, no sé cuánto. Al colegio. Y se están mirando ahí, se están jodiendo el cuello. Te están mirando hacia arriba. Y te pones la tercera persona y eres un monstruo. Yo de alto, o sea, quiere decir, los NPCs me dicen cosas como, pero aquí dentro no estábamos a salvo de la radiación. Al tiempo, al tiempo. Y nada, y después, pues bueno, pues cuando voy al baño, pues 40 juegos de siempre de Nintendo DS. Una preguntilla. En los mods que te has puesto alguno que sea esto de para subir la dificultad al máximo? Porque es que en la página hubo una especie de discusión. ¿Hay quien juega al Fallout New Vegas con la más dificultad más hardcore? Que si, creo que sin suerte, que sin pegar tiros, que sin subir nada, más difícil. Que es el equivalente freak a ver quién la tiene más larga. Y a la pata coja. Básicamente. Y sin mirar a la pantalla. Había un montón de mods, pero es que la gente no explica en el nombre del mod para qué sirve. O sea, el mod de Juanito, perdón, de Johnny, el mod de Johnny. El Johnny's mod. En el Johnny's mod. Y mientras en el Johnny's mod y hace un montón de cosas. O sea, él mejora el inventario, no sé qué de las texturas, en no sé cuántas. Pero claro, yo veo el listado de los mods, el mod de Johnny, el mod de no sé qué. Sí, hombre, no sé qué, nude patch. Este vamos a bajarlo. Un consejo: que en el título, por favor, que expliquen un poco de qué va el mod, que me vuelvo loco. A ser posible. New Vegas Nexus. Creo que se acaba de caer nuestro anfitrión. Bueno, Mr. Pinto. ¿Alguien no se me diga? Así? Yo no. Pues si se nos cae el moderador, acabamos en la anarquía aquí, en el salvajismo. Venga, vamos, modero yo, total, sí. Gainsajare soy yo. Si estáis aquí gracias a mí. Se descubrió el pastel. Ya está. Yo soy Gainsajare, tenéis razón, oigan, del mundo. Todos ellos soy yo. Yo ahora estoy poniendo muchas voces. Soy como José Luis Moreno. Pero ellos no existen. Son los padres. Pink, ¿a qué estás jugando? Se voy a cagar otra vez. Pues igual, sí. ¿Y ahora que hay que entrar a una conversación nueva? Pues que no, que Fuxia, que sí. Sigue explicando los 40 juegos de siempre. Nah, 40 juegos de siempre, pero solamente juego al de tirar dardos. O sea, 25 años de industria, ¿eh? De evolución tecnológica, ¿verdad? Para jugar un juego de tirar dardos. Efectivamente. ¿Y no prefieres dardos de verdad, que están baratitos? Terminé con unas agujetas. Salir a la calle. Salir a la calle. Qué horror. Sí que lo he probado alguna vez en la vida real y puf, se te queda el brazo hecho una mierda. Pero usted, Mr. Fuxia, ¿qué tira? Sí. ¿Dardos o hachas? Ya ves, ¿por qué? Yo me estoy asustando ya, ¿eh? Dardos son bolas. Pico. No hace falta clavar pico. El dardo a la pared. Una duda, Mr. Fuxia. Sí. ¿En el juego ese de la DS tiene Blackjack? Sí que tiene. Tendré que mirar en el apartado de juegos de cartas elegantes. ¿Esto es unos ludópatas aquí o qué pasa? Blackjack me parece que no está. Creo que no. ¿Cómo no va a estar? Y el Backgammon sí que está, ese sí que lo sé. Ah, sí. Joder. Si es que yo me voy directamente a juegos de habilidad. Invitamos a otra. Pero bueno. Yo creo que Mr. Ping está ahí hablando, que se cree que está conectado o algo y está hablando solo o algo, ya ves. Invítale a la conversación. Ahí está, sí, otra vez. Aparece. Se ha unido ahora. Y, en realidad, pues eso, es que no juego a nada más por ahora. A instalar mod y a los dardos. Hágame comentar, Mr. Que se pueda decir, que se pueda decir. Eres un tipo de jugador que existe. Quiero decir, sí. Que el verdadero juego para ti es dejar el juego como a ti te gusta y luego no tocarlo. Pero es que ahora estábamos hablando de los dardos, Mr. Pin. Ya, pero es que me he caído. Bienvenido a media hora después. Me he caído hace rato. Ya tengo miedo. Que me salen agujetas cuando juego a los dardos de verdad. Y sale ahora hablando de los mods y no sé qué. ¿Qué dices? Si son los dardos. No, Yo no, creo... hombre, pero me refería a que estabais diciendo que... Bueno, luego lo editas tú y lo pegas con luego, sentido. Luego lo edito y claro. Digo que sois todos unos hijos de... ya lo he dicho yo antes cuando te has ido. Eso que no falte ni al principio ni al final. ¿A qué quiero más? Next is Game Sahare. Claro. Y nada, y después... Descargo juegos gratuitos. ¿Gratuitos o gratuitos? Efectivamente, los gratuitos o muy gratuitos del todo. Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Como que están en el torrente. En la página del desarrollador ponía descárgame del propio desarrollador. Y yo, pues nada, hay que descargarlo. Está claro, ejemplo, no hay más vuelta de hoja. Remakes extraños de X-Wing. Hostia. Juegos. Hostia, déjame ver el escritorio. A ver. De Pirate Bay, ¿no? Oh, mira, tengo un juego que se llama Celestia. ¿Qué es esto? Voy a ejecutarlo. No, pero ¿y por qué no sacan otra vez la Mega Drive y la Super Nintendo si estamos jugando a las gilipolleces esas? Celestia es un simulador de estrellas, es de como simulador de estrellas. Y que estás ahí en el cielo y brillas, tienes que brillar o cómo es eso. Cargando data, un planetario virtual. Galaxy.scs. Es un planetario virtual. Un momento. No te puedes poner a jugar en un simulador de estrellas, no es el programa este de Mira que baila. Que es a lo que vamos a jugar todos dentro de 2 o 3 años, ¿no? Con el Kinect y el Move se va a dedicar todo a Mira quién baila o similares. No te metas con el Kinect. Oye, yo cuando fui a la Game Fest, o sea, de verdad, lo único que me quedó grabado dentro del cerebro es que la gente baila. Hombre, la gente baila en todo momento. Yo lo doy habéis todo. Visto a Mr. White. ¿Habéis visto a Mr. White en Gamerland? ¿Cómo no verlo? La gente baila y lo hace bien y le gusta bailar y yo odio bailar, lo odio. Pues acabarás, a pesar de este cuerpo sexy con el que Dios me... Pues a mí me llaman Chayanne. A ti. Sí, pero por aceite. Cuando no se disfraza de Amelie. No desveléis secretos de mi vida de verdad. No deis detalles. A ver si me van a reconocer por la calle. ¿Se abrió Celestia? No los abrió. Pero si sí. Empiezas a abrir juegos con todo esto abierto, esto va a petar. Sí, va a petar. De hecho, a mí ya me ha petado. Pues es un planetario bastante chulo en el que puedes ver los satélites, ver el sistema solar, ver los eclipses, cosas así. Y no veas la cantidad de mods para bajarte. De mejorar la luna, texturas del sol y dejarlo todo a tu gusto. Sí. El universo. Hay un mod hasta para picar. War of Minecraft. Hala, voy a picar este satélite de Júpiter, que me va a llevar poco. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, vamos a dejarlo en que juegos gratuitos de estos chiquitines y de indie, desarrollo indie, que tengan posibilidad de instalar mod. Exacto. Eso es muy importante. Eso es lo fundamental. Cuando se instala, mira a ver si tiene una carpeta que pone mods ya. Y está vacía. Sí. Y tiene que estar llena. Esa carpeta tiene que estar llenita. A ver, bueno, vamos a pasar un poco a Mr. Rojo, que nos cuente a qué está jugando él o a qué ha jugado recientemente, porque como entre podcast y podcast pasa un año y medio, pues a qué has jugado. Casi no salen las nuevas consolas, si no te descuidamos. Sí, yo estoy picando de todo un poco, nunca mejor dicho. Se lo mete todo por vena. Pues empecé al Minecraft, estoy jugando un poquitín, que hablaremos después de él, espero, o ahora. Y también habla si quieres ahora mismo en cuanto a los enumeres, te puedes poner con él. Bueno, pues para mí el Minecraft es un juego que es cojonudo, pero solamente te gusta a cierto tipo de jugador. No has dicho nada. Ya, bueno, pero espera, ¿en serio? Estamos hablando de esa típica y conocida sector minoritario. El mismo que Amnesia de Mary Station. Sí, es bastante probable. ¿Se pueden instalar mods? Sí, se puede. Sí, se puede estar más. A ver, cuéntanos un, cuéntale a la gente que no sabe lo que es el Minecraft, qué es el Minecraft. Pues es un juego de mundo abierto en el que todo el mundo que es generado aleatoriamente, según vas andando, con lo cual el mundo uh-huh. es infinito, pues está compuesto uh-huh. de bloques. Y todos esos bloques los puedes quitar y poner. Y a la vez, pues uh-huh. consigues materiales para hacerte herramientas y poder, por ejemplo, picar más rápido, picar otros materiales, o construir uh-huh. un horno, hacerte bloques de oro, si lo encuentras, plantar árboles, uh-huh. hacerte un huerto. Básicamente es como una especie de Lego, pero que no está hecho por Lego. Y por eso ahora cuando Lego saque su juego se va a quemar los mocos. Vale, y digamos que simplemente se trata de construir, o sea, el juego no tiene un objetivo. No tiene un objetivo, de momento no tiene un objetivo, pero una de las cosas buenas que tiene es que es un juego que sigue en desarrollo. Entonces, pues, es un juego que está financiado por la comunidad, porque, como hablábamos en un anterior podcast, porque este juego ya ha recaudado 5 millones de euros o más. Y entonces, tío, que empezó haciendo el único tío, el tío ya ha fundado una especie de empresilla, ya tiene 3 empleados, y entonces esperemos que las actualizaciones, que básicamente son semanales, pues vayan viniendo con uh-huh. más cosillas. Entonces cada semana pues saca uh-huh. cada semana saca cosas nuevas, un nuevo bloque, un nuevo... Un pack de texturas, por favor. Dicen que hasta has echado novia y todo. Hostia. Con 5 millones de euros ya podrás escoger entre... ya podrás coger. Pues vaya rata, ¿no? O sea, 5 millones y contrata a 3 personas, que son becarios encima. Claro. Es que a lo mejor es que les paga mucho. Es que jote. O a lo mejor son antiguos miembros de Obsidian. Hombre, no. Esos de minerales tienen que saber algo, ¿no? Hombre, el juego técnicamente no requiere demasiado. De piedras. De piedras algo sí que saben. Pero de las de fumar. Bueno. Perdona, Rojo, el sigue. El jugador, pues digo, sí que aparecen monstruos y entonces por la noche tienes que, digamos, que o combatirlos con armas que te hagas, como ejemplo una espada o un arco o armaduras. Uh-huh. Y uh-huh. entonces, pues simplemente tienes que dejar volar tu imaginación a ver qué vas a hacer. Si vas a hacerte un castillo, pero si luego no tienes objetivo, ¿para qué quieres un arma y una armadura? Porque por la noche salen bichos. Ah, vale. Entonces, no es construir por construir, es que digo yo, entonces qué tontería. Bueno, pues vale. Cuando eras niño no tienes ningún tipo de juego Tente, Playmobil y cosas así, no te gustaba construir, pues esto es lo mismo, pero... No, yo mi infancia mejor no hablamos. Hablemos. Le gustaba no, destruir. No tenía juguetes. Y en el modo multijugador es igual, pero con más gente y sin monstruos de momento. Así que se centra más en la parte de construir, que claro, es más divertido porque tú creas tu casa y el de al lado de tu vecino lo hace más grande, tú lo haces más ataque y entras en una carrera armamentística hasta que al final... el vecino es el monstruo. ¿Cómo? Que entonces el vecino es el monstruo. Sí. Bueno, eso es una alegoría sobre el mundo real. El vecino siempre es un monstruo, sobre todo el de arriba. Calle. Y si ya lleva tacones como la mía, ya no es un monstruo. Por eso yo pero todos los de arriba tienen tacones, eso es algo raro, ¿eh? Porque de hecho, arriba mía no vive nadie. La casa no está vendida y yo oigo tacones. ¿Y aquí qué mierda pasa? ¿Vives en un ático? No, pero el del ático los oirá también, seguro. Yo no sé, los tacones de Dios. Pero es muy raro, ¿eh? Eso y las canicas. ¿No para jugar con canicas a las 3 de la noche? Y espérate que se ponga de moda el Kinect. ¡No, no! Zapateos ahí, no, tío. Pero no adelante. Si mi vecina de arriba se compra el Kinect, me cambio de casa, ya lo digo. O sea, lo tengo clarísimo. Pues, entre los tacones, las canicas. El Kinect. El baile de la conga. La conga se puede hacer en Kinect, pero solo de 2 jugadores. Es una conga un poco corta. Bueno, oye, pero seguro, pues... seguro que hay un mod de mina chilena para el Minecraft. qué bien se lee. Eso lo ha dicho sí, el naranja. Sí. La verdad es que hemos metido ya temas de actualidad. Sánchez Dragón, los mineros chilenos. Estamos ¿se ha muerto algún famoso? No. ¿Hace poco? No. Pero podemos hablar de la visita del Papa. Oh, sí, hostia, pero ese no está muerto ya. Juan Pablo, no, pero... se murió. Ese me gustaba pero... más. Ese se murió. Sí. Era más majete. Hay que dar gif animado. Yo es que no he seguido para nada el tema de la visita al Papa. No estoy mucho en el tema. Pero puse la tele 15 minutos. Y lo que le veo es que al tema le falta un poco de dinamismo, ¿no? Sí, hay un vídeo en YouTube, de hecho, que lo han puesto papamóvil, los ruidos de la Fórmula 1. Al papa no sé si se le puede instalar algún mod. que veo que se mueve todo como un poco lento, ¿no? O sea, ahí el papamóvil a 2 por hora, por Dios, pues hay que para recorrer 100 metros. Pues iba más lento el papamóvil que el autobús de la selección española. Pues precisamente se quejan de que iba demasiado deprisa, porque se esperaba que hubiera tanta gente que tenía que ir más despacio. Pero claro, el hecho de que vaya deprisa o más deprisa indica que había poca gente. Más de prisa. Qué triste, si iban las señoras con el carrico la compra y la adelantaban, tío. Ahí, eso es el pueblo, que siempre ha ido más rápido que la iglesia. Sí. Ahí has estado grande. Si no hay mods, yo hubiera sacado la consola y le hubiera puesto punto modify espacio papa más 10. No, un papa gigante que no puede entrar. Para que todos miren para arriba. Claro que sí. Hostia, si papa igual a fumata blanca. Ay, Dios mío. Y en tacones. Bueno, Rojo, que le hemos cortado el tema. Estaba hablando de Minecraft y de... ¿Y de qué más? Pues también estoy jugando al Demon's Souls, que me dejaste hace poco. He jugado un poquillo la primera fase y cojonudo, ¿eh? Qué gran juego. Ah, pues no has visto nada. Bueno, la primera fase. Madre de Dios. Cojonudo. Hacía falta por fin un hack slash, pero que sea desafiante cada enemigo. Se me parece un poco al Blade. Sí. Pero aún, pero con sí, su estilo. Sí, tiene algún toque Blade, sí. En el sentido que la pelea con espadas está bien resuelta y te parece que estés manejando espada de verdad. No las cadenas esas de God of War. Está muy bien el juego. Y yo no lo he analizado para la página, aunque lo he recomendado miles de veces, porque no lo he acabado, porque no he tenido cojones a acabarlo, porque llevo 60 y tantas horas de juego y tengo hecho hasta el mundo 1.3 o 1.4, hasta el... Bueno, y los demás los tengo casi todos completados, pero no he tenido cojones a acabarlo. ¿Me estás diciendo que solo analiza juegos que te terminan? Sí, claro. Pero si yo he analizado ni de consolas que ni tengo. Ya lo sé, pero joder, pero es que el tuyo es otro estilo. Pero yo pensaba que tú lo eras de broma y te has pasado todos esos juegos, qué barbaridad. Es que Pexter es un profesional. Claro. Claro. Bájate la demo y sobra. No, ahí está. Y se le echa 67 horas, no me atrevo a analizarlo. Sí. No. No lo quiero analizar hasta ahí. No le he echado yo 67 horas a nada de mi vida, fíjate lo que te digo. Ni al sexo. Vivo al límite. ¿Y a las pajas? Sí, a las pajas sí. Las pajas sí, hombre. 67 horas las has echado. Ahora no nos vengas. La semana pasada. ¿Tiene mods eso? Postea tu grano. Ahora tendríamos que meter aquí dentro el audio de las pajas. Eso es. Pero no lo tenemos, aunque igual tú con la edición. Sí, lo puedo meter luego. Y aquí hay una cosa que os voy a pedir. Si estáis escribiendo abajo y estáis hablando arriba, yo me estoy volviendo loco. Porque entre eso y las barritas del audio acito. pero estáis escribiendo abajo. Sí, no ves que han puesto una cara feliz que se mueve y todo. Es confuso. Hagámoslo fácil, va. Bueno, Rojo, perdona, sigue. Pues al de PS3 también, al Ratchet & Clank. Al segundo que ha sacado para PS3, que es cojonudo. No conocía esta serie de juegos de plataformas. Y estoy intentando conseguirme el anterior que sacaron para PS3. Y al paso, los de PS2, que no sé que no los jugaré nunca, pero me apetece tenerlos. Porque me está encantando. Sacaron un paquete que está por ahí para PS2 que estaban, creo que los tres primeros. Yo los compré y los conocí en esa edición que sacaron, que era justo cuando acababa de salir la PS3. En la PS2 vendían en un paquete los tres primeros y estaban muy bien. Los tres primeros de Ratchet & Clank, geniales. El segundo en especial. Es que, vamos, el segundo es fantástico. Es que desconocía completamente esta saga y es que nadie me la había recomendado, nadie había hablado de ella ahí en la página. Y como juego de plataformas, incluso juego de acción, porque también tiene parte de acción, las armas son súper divertidas, pues. Está súper bien. Pues creo que está analizado el primer Ratchet & Clank de PS3, creo que lo tenemos analizado en la página y lo pusimos muy bien. Porque está francamente bien. Están muy divertidos. Yo me lo pasé y todo. Es uno de los pocos juegos que me he pasado. Porque es muy bueno. Pero no es de plataforma. No. Tiene sus cosillas. Es muy variado. Es un poquito de todo. Pero se puede picar. Se puede picar y se puede poner mods. En este juego golpeas prácticamente cualquier cosa, son tornillos por todos lados. Eso mola. Sí. Eso mola. Pero mira, sí, sí. Y los tornillos, cuando coges muchos tornillos, mejoras tus armas y mejoras tus... Está muy bien, el juego está muy bien y engancha, vamos. Yo no he probado este que tú dices, pero desde luego el anterior sí, y lo jugué mucho y me encantó, como todos los que han hecho, Quizá el que menos me gustó fue el primero de los que he probado, pero también es verdad que lo probé muchos años después de que se hiciera y lo probé ya en la trilogía aquella que sacaron todos a la vez. ¿Alguna cosa más que hayas probado y que quieras recomendar? Nah, y luego ya de PC estoy dándole un poquito a Left 4 Dead y juegos multijugador de estos ahí para perder tiempo cuando no sé qué jugar, cuando me no sé exactamente qué jugar, acabo jugando a un juego de estos rapidito. Ya. Lo cual es un problema porque luego no me acabo ninguno, pero bueno. Bueno, pero para los juegos estos de online de jugar rapidito, es que cuando tienes media hora para jugar es lo mejor. Es decir, yo cuando tengo media hora para jugar, pues me pongo un Battlefield Bad Company 2, me echo un ratito en online y ya está. Porque ponerme media hora, por ejemplo, para jugar al Deadly Premonition es no avanzar nada. Nada es nada. O sea, y probablemente el próximo punto de salvado está más allá de media hora, entonces no... Es decir, hay ciertos juegos que no puedes ponerte media hora con ellos, y sin embargo los juegos de mata-mata online son de gratificación instantánea y puedes jugarlo lo que quieras, y luego haces un rage quit de esos y te pierdes de la partida y ya está. A fin de cuentas están 30 fulanos, no, nadie va a notar si te vas o te dejas de ir. Bueno, en el Left 4 Dead creo que cuando me voy de la partida la gente lo agradece. Sí, sí, a mí es algo que también me pasa, yo también lo noto. O sea, yo cuando me voy, no estoy, porque ya no estoy, porque ya me he ido, pero noto que en el ambiente se ha generado un aroma, menos mal que se ha ido el fulano ese. Ay, ese que no dejaba de disparar a sus compañeros por error. Y por último, al Mass Effect 2, que así me lo acabo de una puta. Espero que este fin de semana darle un intensivo y acabármelo, porque ya me he hecho todas las secundarias. Pues si no te has hecho todas las secundarias, te aseguro que te queda nada. He hecho todas las secundarias y estoy en la parte... Bueno, no voy a hacer spoiler, pero vamos, que ya estoy al final. Pues si estás al final, te queda un telediario, ya verás. Y te gustará. Yo creo que esperemos porque... Un telediario, pero un telediario especial de algún evento gordo, porque el final sí, dura, ¿eh? De la visita del Papa. En tacones. Un telediario especial de la visita del Papa. Hora y cuarto. Es un paso atrás, más F2 con respecto al 1, ¿eh? Argumentalmente hablando y de todo, excepto la parte shooter, todo lo demás es un paso atrás. Espero que en el 3... No, yo creo que no. Yo tampoco. Bueno, polémica, qué bien. Furor. Yo creo que no es un pasado. Es un pasado adelante en el shooter, que maldita la falta que hacía, pero bueno. Pero argumentalmente sí. O sea, no tiene conexión. Vamos a ver. Los recolectando personajes que invoquen, recolectan minerales. Pican. Sí. Les hacen su misión de lealtad para así te puedes tirar a la tía. Y ahora, contra los malos, que encima también tienen poquísimo carisma, aparecen 3 veces en todo el juego y ya está. Vamos a ver, no te voy a negar que argumentalmente es menos denso que el primero, y eso creo que es cierto, pero sin embargo, creo que está mejor contado. Es decir, cuenta menos, pero lo cuenta mucho mejor, porque el Mass Effect 1 no estaba muy bien contado, o a mí me dio la sensación de que no. Y luego, es un juego menos complejudo, porque el primero quería ser todo. Quería ser un shooter, quería ser una aventura y quería ser un RPG, y al final no era nada. No era una aventura, no era un shooter, no era un RPG, era un híbrido raro. Este por lo menos es un shooter y punto. O sea, es decir, lo de los toques RPG sobran por completo y están muchísimo menos empleados. Y luego, ¿no? Ese inventario, que no era un inventario, Dios, porque en el 1 lo que había no era un inventario. Era un cilicio, era puro sufrimiento aquello. Era un sufrimiento que no servía además para nada, porque no servía para nada. Es que el inventario del 1 estaba puesto simplemente para que se dijera, fíjate, tiene toques RPG e inventario. Y las dos cosas molestaban, porque realmente no estaban siendo honestos consigo mismos, porque querían hacer una aventura de tiros. Y al final, pues es una aventura de tiros. A mí me parece que es un juego más honesto, mejor contado, menos completo. Puede ser, pero por lo menos no andan con medias tintas. No sé. Es decir, es lo que es. A mí el 1 bueno, el 1 era lo que es y lo demás estaba maquillado. Yo haría una apreciación. Sí. Mass Effect 2 en realidad es un spin-off del 1. Es probable. Sí, Es probable. Sí, en realidad. Sí. Porque sí. Normalmente la trilogía es el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y entonces el capítulo 2. El capítulo 2 no cuenta absolutamente nada. Sí, suele pasar. Suele pasar. El capítulo 2 suele no contar nada, es verdad. O cuenta menos. Cuenta menos. En realidad, los capítulos 2 y 3 casi nunca cuentan nada. Lo que pasa es que para el 3 ya se han dado cuenta de que en el 2 no habían contado nada y se inventan algo mejor. Espero que para el 3 mejoren algo el argumento. Que se... Yo estoy con Mr. Pink. O sea, efectivamente, argumentalmente, joder, pues falla, se analiza, si lo dejas en los huesos, pues es una mierda. Historia muy clásica, muy floja. David tiene razón también en que es un spin-off, pero a mí me parece que la forma en que lo han escrito y algunos diálogos son brillantes, o sea, realmente me parecen buenísimos, y algunos de los personajes me parecen muchísimo más carismáticos que del propio que los del uno. Me parece que sin lugar a dudas hay mucho trabajo allí detrás y mucho mimo, más del que la gente quizás ha visto, pero claro, quizás esperaban que el 2 iba a ser la rebomba, como en principio debía ser el producto, ¿no? Y quizás por eso mucha gente pues se ha sentido traicionada, pero a mí el Mass Effect 2 me gustó mucho más que el primero incluso, ¿eh? A mí también. Perdonadme. Si te das cuenta, Yalo, podemos decir exactamente lo mismo de los que nos gustó el final de Lost. Que al final lo que importan eran los personajes. Lo que importan eran los personajes, lo demás daba todo igual. Pero al final pues un poco es un poco lo que pasa entre el Mass Effect 1 y el Mass Effect 2. No, Mass Effect 1 va por otros derroteros que a mí me gustan menos. Claro. A mí me gusta más Mass Effect 2. Bueno, yo me quedo con el 1, pero bueno, para finalizar diré que he picado todo lo picable y que tengo como 500.000 de cada mineral. En el Mass Effect 2. 500.000. Muy bien. 500.000 de cada mineral, eso está muy bien. Con eso, digo yo conociéndome, yo no juego al Minecraft porque sé que mucha gente está enganchada y tiendo a evitar los juegos que enganchan mucho porque me conozco y luego me tiro 70 horas al Demon's Souls para no acabarlo. Pero en el Minecraft, sabiendo que tengo mucho vicio, pero también sé que soy muy vago, entonces también sé que picaría, me haría un cubo con una puerta, me metería dentro y cuando llegara la noche y ya está, ya puedo analizar el Minecraft, ya me lo he acabado, ¿no? Sí. Porque en casa no entran, ¿no? O sí que entran. No, que no entran de momento. Pero si no hay ni malos, ¿qué van a entrar? No, sí que hay malos. Que sí que hay malos por la noche. Ah, verdad. Y por la noche y las minas mal iluminadas. Qué juego más absurdo he visto así. Seguro que mola un montón, pero sí, desde luego. Esto es como los chistes. Eso. No, es que hay que ver. A todo el mundo que le guste construir, a todo el mundo que le guste explorar, este juego le va a gustar. Y por 10 euros, coño. Pues ahora hay un montón de gente en el paro del tema de la construcción. A lo mejor está teniendo tanto éxito por eso. Te ve a todos los surmanos y los surprimos con sus BMWs. Claro, están allí dándole al Minecraft diciendo: es que así no se me oxida, que así no se me oxida los conocimientos. Un saludo a los casi 5 millones de parados. De ahí está el auge del Minecraft. Está todo el mundo de la construcción trabajando allí, dándole duro. Y todos españoles, y luego, claro. En el currículum. Hombre, claro. Y luego lo pondrán en el currículum. 2009. Horas. Finales. A 2011, 500.000 de minerales en Minecraft. Un arco, una flecha y una jabalina. Yo he visto algún amanecer y son unos amaneceres increíbles, ¿eh? De bonita. ¿Así? Sí. ¿Así sin mos? Inclusive sin mod. Es un sol como sin el, cuadrado. Sin el mod Great Amanecers. Gradual Textures. Tú también vas a inglés, ¿no, Pink? Como yo. Sí, claro. Amanecers. Bueno, Rojo, ¿te queda algo más por comentar? No, nada más. Creo que ya es suficiente ya. Nada más. Pues pasamos con el señor Naranja, que nos cuente un poco a qué ha estado jugando, que son unas cuantas cosas, creo. Sí, mire, yo llevo 80 horas de partida al New Vegas. ¿Sí, ajá? Se me explotó la consola. Ajá, suele pasar. Le dije a un colega: ¿me dejas la consola? Y dice: vale, que soy padre y no tengo tiempo libre, de puta madre. Y esa consola se me volvió a explotar. Joder. No jodas. Ahora estoy jugando a la 64. ¿Ahora estás jugando a...? A la 64, al Misión Imposible. Sí, que, juegazo. Que tendrían que ver llamarlo Misión Perfectamente Posible, porque la barra de vida viene de 2000 de ancho. Bueno, yo no voy a decir nada, pero a mí me costó un huevo pasármelo, ¿eh? Pero si esa barra de vida no se acaba nunca. Pero ¿y cómo anda el moñigote? Si no puedes correr, te vas chocando con todo. ¿Y por qué decís que es un juegazo? A mí me gustó mucho, te podías disfrazar. Y hablaba en español, ¿qué más quieres? Sí, es verdad. Si es un juego te vuelve. Que de hecho hay un detalle muy cutre. La intro la cortan. Y está hablando explicándote tal y de repente se corta porque no cabía por la memoria. Que me acuerdo yo que lo leí luego y dije, anda que. Qué tristeza. Qué chapuza. Sí, chapucísima. Por quitarle unos par de megas. Pues ese juego valió 10.000 pelas cuando salió, ¿eh? Sí, no, me lo vas a decir a mí. Madre. Me lo compré pensando, mira, como el GoldenEye será. Sí, lo mismo. Es igual. Horrible. Ay, Dios mío. Bueno, y que o sea, has petado jugando en New Vegas dos consolas. Sí, Xbox, ¿no? ¿Y cuánto llevabas de partida? Llevaba en total 80 horas de partida. Madre de Dios. 80 horas de partida en la partida americana. ¿Sí? Que fue la copia que me mandó usted. Y 15 horas de partida en la copia comprada en el game. A 15 euros. ¿15 euros ya? 15 euros por ser yo. No por otra cosa. Evidentemente. Joder, macho. Qué barbaridad. Bueno, ¿no te atreves a dar un veredicto todavía al juego? Sí, con 80 horas ya sí. 80 horas no, coño. Sí. Eso es poquísimo. Muy poco. Eso sí. Pero sí, que con un veredicto te atreves, sí. Venga, va, yo sin jugarlo le doy un 3. Ah, sí, para que te vaya soltando, naranja. Ya le hemos dado un 3. Va un poco más lento que el Gauntlet de la Nintendo. Pero... ¿En cuanto a qué? De lento. Pues los combates, y no hay chicha. La chicha es pasear. Y paseas. Sí, claro. Y rebuscas en la basura, claro. Y dices tú, tengo sed. Voy a beber del retrete. Ñam, ñam, ñam. Sí. Y así te tiras unas 80 horas bebiendo retretes. No, el juego va de ahora eso. Ahora entiendo por qué petan las consolas. No petan, se suicidan. Sí, no, pero ¿qué juego es ese, decís? Si has estado 80 horas jugando al Fallout New Vegas bebiendo retretes, en realidad se han suicidado las consolas. No podían más. Eso Fuchsia le mete un mod. Buah. Y te pone que el váter sea un grifo ahí todo bonito de mármol. Y ya está. Me voy a Fallout Vegas Nexus.com. No sé qué. Y ahora mismo te lo busco, no te preocupes. Pero para 300. Va a estar bebiendo del váter como un por Dios el hombre. Sí, hombre, no, porque no, pero... yo juego en modo hardcore. Sí. El modo hardcore se llama así, hardcore. Sí, sí. Bueno, en español es modo difícil. Ah, sí. También son del inglés. Van a la misma escuela de idiomas, Pinky y yo. Pues claro, yo en la versión española jugaba en difícil. Sí. Más, es muy difícil, que eso es un combo o algo. Sí, es muy... ¿Y? Entonces nada, tú en ese juego lo que tienes que hacer es pasar tiempo, tienes hambre, tienes sueño, tienes ganas de beber. Es un Sims. Nada, pues, jode menos, o sea, es menos pesado. Vale. Pasa, a mí me hace ilusión beber los recetes. Y... Como la había visto. Antes has podido usarlos. Y nada, me tiré la cadena antes, hombre. No hay ¿Cómo, cadenas, ¿cómo, no hay un mod. Como haya un pack de texturas donde se vea la caquita radioactiva verde fosforita. No veas tú qué gracia. No va a poder jugar naranja, no va a poder jugar. Con ese mod puesto. Bueno, ¿y mejor que Fallout 3 o peor que Fallout 3? Es lo que tenía que haber sido Fallout 3. Vale. Fallout 3, si llega a ser así, los fanáticos de la saga hubieran dicho, menuda mierda, pero lo compro. O lo pirateo. Y pirateo pero, y bueno, es lo que hicieron con Fallout 3. Bueno, pero jugaron menos, solo 80 horas. Nah. 80 horas no vas a ningún lado. Es verdad, estás empezando. Estás todavía en el primer váter. con 80 horas todavía no has pasado de váter. Todavía no te entró mala gana. Pero las quests supongo que sean mejores, ¿no? Con muchas posibilidades. Claro, entonces... ya bebes de charcos, ¿no? Y eso. Y sale uno picando ahí. Yo lo que yo he jugado muy poquito, ¿vale? Solamente he jugado 10 horas o algo así. Y lo que he notado es que está mejor escrito. Está mucho mejor escrito que el Fallout 3. O sea, Obsidian escribe mucho mejor que los señores de originales, que serían los de Bethesda, no sé qué equipo, pero escriben mejor. Los diálogos están mejor y, sobre todo, cuando quieren ser graciosos, son mucho más graciosos. Porque Obsidian mete mucho sentido del humor en sus juegos. También metía mucho sentido del humor en Alpha Protocol. ¿Y así le fue? Y cuando... y así les fue. Que las ventas fueron de risa, porque el juego era muy gracioso. Y escriben mejor y tienen gracia, la verdad, los jodidos. El Chris Avellone y compañía saben escribir bien. Y hasta ahora me estaba pareciendo muy entretenido. No le he podido dedicar mucho rato, porque bueno, luego os contaré que estoy jugando yo, que estoy con 16 cosas a la vez, pero vamos, sí. Más, opino de que sí. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Cuéntenos. Y para un público minoritario. Los siempre, los mods. Eso siempre. Como el Call of Duty, ¿no? Siempre. Sí. Como el Black Ops. Que casi no ha vendido. El Fallout New Vegas recuerda mogollón Alpha Protocol. Porque Fallout 3 es efectismo. Tú ves la primera misión, Megatón. Te dice un paisano: ¿tú quieres 500 chapas? Vale. Mira, vete al punto B, le das a un botón rojo, explota una bomba y Megatón la toma por culo. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque hay un rico que se aburre. Todo el mundo se acuerda de esa misión. O sea, pasarán 20 años, no sabrán ni qué juego fue, pero se acordarán de la expresión. O la misión final, ves un robot gigante que dice: el comunismo es la mayor demostración de fracaso. Es verdad, no digo que no. Y la gente... ¿Ese robot gigante cuánto es de alto, más o menos? Unos 50... Como el niño que dice... Como el niño. Liberty Prime. Por 50 haciendo... pies. Claro. Unos lo 50. Puedes hacer más grande. Bueno, uff. Súper rápido. Y claro, bueno, sigue. ¿Se recuerdan? En esa quest, tú ves un robot diciendo: el comunismo es la mayor demostración de fracaso, la democracia no es negociable, y tú vas detrás. Y vas detrás, y vas detrás, y te acabas el juego. No has hecho nada más. Tú, en cambio, ves que en Fallout New Vegas, todo lo que hayas, todas las relaciones que hayas mantenido con las facciones tochas, todo eso se ve reflejado en la quest final. Pero todo. O sea, una cosa que hayas hecho a las 10 horas de juego, pues tiene su repercusión a las 82. Pero entonces ya te lo has pasado. Y yo, por supuesto. O sea, que este sí. Lo pasa, hay que hacer el 100%, hombre. El 100% es el 100% de los battles, que dan un logro. Resistencia estomacal. O sea, bueno, es que hay que decir que antes le ha sorprendido a Lila que yo me pasara los juegos para analizarlos, pero hay que decir que, por ejemplo, el señor Naranja, para analizar Alpha Protocol, se lo pasó 4 veces. ¿4 veces fueron, no? Sí, 4 veces. 4 veces. Y Fallout New Vegas ya se lo ha pasado, pero se lo está pasando más veces, me imagino, para ver cómo diferentes decisiones afectan a lo que sucede en el juego. ¿Cómo va la industria? Y luego yo ni juego ni nada, veo la caja, la leo por detrás, 10.000 visitas. 7.000 fan en Facebook. Más 5 puntos así, de carisma. Así están las cosas. Así está el mundo. Así, por eso te cogimos, porque teníamos que dar el contrapunto. Y por eso yo he aportado todo lo que he aportado a la web. Sobre todo en estos últimos 10 meses. Menos mal que encontramos a Naranja y a Yalo, que si no, madre mía. Bueno, y Rojo también está ahí. Pero Rojo ya estaba cuando estaba yo. Sí, Rojo se mantiene. Dice, vienen tres nuevos, Rojo, Orange, y el Orange también estaba. Orange no estaba cuando estabas tú, ¿no? Que no se dice Orange, se dice Orange. Que voy a Orange, inglés. Perdón. Se dice naranjito. Puta marca esa. Se dice naranjito. Naranjito. Bueno, ¿alguna cosa más, Naranja? Sí, os quiero dar una primicia. ¿Cuál? Dentro de 3 semanas voy a publicar el Reto Analysis Disc del Mass Effect 3. Toma. ¿Ya? Sí. Pero si todavía. Ya me he pasado. No ha salido. Ya me he pasado el primer retrete. Pero entonces no tiene que ser retroanálisis, tiene que ser DeLorean. Proanálisis. Anteanálisis. O DeLorean. O análisis DeLorean. Sí. ¿Y qué nos puedes adelantar de Mass Effect 3? A ver. Es muy efectista. Has dicho ya lo de efectista en todos los juegos y en todas las situaciones. Es muy efectista. Tiene un giro aquí en que otros pesos al final. Y esta vez es un poco más shooter. No. Es un poco más rolero. Ahora las armas pesan. ¿Ah, sí? Pero no vale para nada. O sea, eso da igual. Es estético. Pero tienen peso. Sí, sí, pero tú miras la Wikipedia que tienen ahí. Esta arma pesa 5 libras. Y será mucho o poco. Me da igual. Estoy matando igual. No. Yo opino que tendrá cooperativo. Sí, multiplayer. Y online. Y sin lag. Que lo puedo confirmar yo. Porque juegas solo tú. Eres tú el servidor. Hombre. Claro, es que así juega cualquiera. Yo le doy un 3. Pero por coincidir, ¿no? Sí, no. Con el número. ¿Y al Mass Effect 2 cuánto le das? Pero el Mass Effect, ¿qué juego es? Este es el de los marcianitos, ese de la Xbox, ¿no? Que era como de Guerra de Galaxias. Sí. Nah, el de follar tías verdes. ¿Que se parecía al KOTOR? Parecido. El de follar tías verdes. Sí, me lo pasé y todo, pero lo he olvidado. ¿Y azules? ¿Has olvidado que en un videojuego te follaste una tía azul? No, yo es que no me la follé. Dije que quería algo serio. Y la distancia, eso de vivir a años luz, no iba a funcionar. Me tiré al grande ese, al Cronan ese que hablaba ahí. ¿Y con ese funcionó, Mr. Lila? Bueno, sí, porque era vecino. Me pasé el juego. Los bichos esos supuestamente tienen todos los órganos duplicados. ¿Lo puedes confirmar? Tienen 4 testículos. ¿Ah, pero sí? Como puños. Y le gusta como ponerse velones. Le gusta ponerse tacones. Y vive arriba mío ahora. Por eso te acostaste con él, porque era el vecino de arriba. A ver si ahora con Kine puedes tocarlo y hacerlo más real, porque solo era un vídeo. Luego hablaremos claro. De Kinect. Bueno, que ha salido hoy a la venta, ¿no? Hoy o ayer, me parece que hoy. Bueno, alguna cosa más, Naranja, ¿qué nos cuentas? ¿Es verdad que el Kinect vale 150 euros? Sí. A que parece increíble, sí. Más que la consola. Yo pensaba que era una rata el catálogo de Carrefour, Pero... No. Acojonante, tío. 150 pavos, ahí lo llevas. 150 pavos y lo que decíamos antes, que bueno, que tienes que gastar 1.600 más en tirar tabiques. O sea, es que no solamente los 150, o sea, es que dicen, no, pero es que yo ni tirándolos, yo me tengo que poner en la calle y el Kinect en el balcón. Tú no tienes que ir a vivir a casa del vecino y ponerte los tacones. Claro. ¿En qué pensaban? Bueno, pues Naranja, si no nos cuentas nada más, pasamos con Yalo. Yalo, ¿a qué has estado dándole? Cuéntanos. Muy buenas, pues vamos a ver. Yo he estado jugando al Civilization 5. No me ha terminado de convencer. El 4 me pareció que con los packs de expansión que sacaron y todo había quedado muy bien. Y este 5 me pareció pues muy orientado a una estrategia militar un poco baratilla, ¿no? O sea, incluso la estética no me terminó de gustar demasiado, entonces lo tengo abandonado. Vaya, jugué mi docena larga de partidas y no me cuajó. Probé también el Dead Rising 2 con muchísimas ganas porque yo soy de PC y el primero es uno que estoy deseando jugar y que aún no ha caído en mis manos. Y bueno, pues como hablaba con Iridicente el otro día, pues supongo que a mucha gente pues el juego le encantará. O sea, tiene todos los elementos pues para ser divertidísimo. Pues yo me llevé una desilusión porque me esperaba algo más orientado hacia el horror. Y esto está más orientado hacia el humor y la acción, ¿no? Sí, esto es comedia, Dead Rising. Claro, entonces luego si empiezas con mal pie y empiezas a ver los personajes que están todos dibujados. ¿Pero no habías visto fotos del prota con tutú y todo eso por ahí? Sí, pero bueno. Pero te creías que era algo serio, ¿no? Que se lo ponía porque era necesario. Yo pensaba que esas eran los mods. Porque pones el tutú, asesinaremos a tu hija. Ponte el tutú si no quieres que acabemos con tu familia. Yo pensaba que eran los mods que usa Fucsia y esas cosas. Y luego, pues no sé, los personajes, pues no sé. Yo me he llevado una desilusión con este de Dead Rising 2. Me pareció horrible la niña, me parecieron horribles todos los personajes, el protagonista no lo trago y no sé. Pues desesperado. Vamos a ver, Dead Rising 1 es mejor en algunas cosas que Dead Rising 2. Primero en el protagonista, ¿vale? El protagonista de Dead Rising 1 creo que es un tío más interesante, porque es un reportero que es un buscavidas, que se ve en mitad de esa situación y que en cuanto puede se coloca un vestido de señora y una pamela. Presa del corazón. El problema es que en el 2 es un padre de una niña, entonces ya es más complicado. Ya le intentan dar un fondo dramático que no pega ni con cola. Es que no pega ni con cola, en realidad no pega. Padre. Lo que pasa es que Dead Rising 2 tiene la cinta adhesiva. Duct tape. Y la cinta adhesiva en ese juego es muy grande. Porque lo de ponerle a una silla de ruedas dos cierres mecánicas a los lados con cinta y un bate de béisbol en la punta o un hacha y salir corriendo por los pasillos masacrando zombies, eso es muy grave. Efectivamente, God of War, God of the Dead, ¿sabes? Claro, yo tengo unos niveles que disfruto mucho un par de horas con eso, pero no puedo disfrutar una semana, ¿sabes? Entonces por eso el juego dura 6 horas tampoco. No me lo he acabado, tampoco. Me ha salido el ex jefe chungo, que es un horrible, es insoportable, no le soporto ni la voz ni nada, y estoy en el final y no he logrado terminármelo. Bueno, pues sí, ¿de cuál es? Bueno, ya te digo, para algunas cosas es mejor y en otras cosas yo creo que es un juego peor. Creo que es peor en planteamiento y en jugabilidad creo que es incluso un poquito mejor el segundo en algunas cosas. Y sin embargo, en planteamiento de la historia y de tal, me gusta más el 1. Y el comienzo y tal, me gusta más el 1. El comienzo del 1 era muy original, con estar en el helicóptero sacando fotografías. Todavía no sabes lo que está pasando. Sí. No sabes lo que está pasando, vas llegando, vas viendo cosas, estás sacando fotos de algo raro, tal. Hombre, tú ya sabías que te habías comprado un juego de zombies, con lo cual, es decir, no te iba a coger de sorpresa. ¡Hostia, son zombies! Es decir, hostia, como cuando yo me metí en el cine, bueno, a vosotros no os pasaría, pero yo me metí en el cine a ver una de Tarantino, que estaban allí, que habían raptado a una tía, que se iban a un bar, y llegaban al bar y salía Salma Hayek, se ponía a bailar. Yo estaba viendo allí una rock movie, rollo Pulp Fiction, ahí empalmado, estaba yo en mi momento Tarantino de mi vida, y de repente se transforman todos en vampiros, y digo, hostia, ¿esto qué es? O sea, todos sabéis de qué hablo, pero yo me quedé muerto en aquel momento, o sea, me quedé... La vi en el cine. No había internet. No había internet. El día que la estrenaban. Y además me llevé a los colegas en plan, vamos a ver una de Tarantino, Tarantino es la polla, ¿os acordáis de Pulp Fiction que os la puse? Pues esta es la polla, tal, no sé qué. Y llego allí, madre mía. A mí me encantó, pero no me lo esperaba. ¿Ves? Pero eso me pasó Dead a mí Rising con sí Son que Goku. Me esperaba lo de los zombies, sí. Con Dragon Ball, cuando se transformó Goku en Super Guerrero. Cremón, vale, que ahí no había internet ni nada. Yo ahí me quedé, o sea, mi madre se pensaba que me había dado algo. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿Por qué tiene el pelo amarillo? ¿Qué ha hecho? Y esa es la magia que se ha perdido ahora con todo. Claro, como la primera vez que los caballeros del Zodíaco se pusieron las armaduras de oro. Hostia. Claro, eso molaba, pero si tuvieras internet ya lo sabrías. Ya lo sabías. Y si no lo sabías, ya lo habías visto por culo. Lo había visto ahora, con internet somos todos la hostia de listos. Ahora claro. Somos todos la hostia de listos. No, ya lo he leído en la Wikipedia. Te a tomar por el culo, hombre. No leas tanto. Ya lo he leído en Games Ahead. Bueno, en Games Ahead lo tienen jodido para leer. Pero porque no saben, ¿no? Bueno, porque en Games Ahead contamos pocas cosas. Estamos todo el día haciendo el gilipollas. Ya lo he leído en no sé dónde. Listillo. No leas tanto. Y mírate las cosas. Claro, drógate más. Deja tanto leer y no coma verduras. Pasa menos tiempo en la calle jugando y quédate más en casa drogándote. Que tengo un amigo que sabe Linux. Creo que iba a decir que se droga. Que sabe Linux. No os metáis con mi amigo que se droga. Perdón, que sabe Linux. Bueno, ¿y qué más, Mr. Yayo? ¿Qué más? Pues poca cosa. Me estoy quitando el Minecraft, yo también. También has estado dándole. Sí, es difícil. ¿Qué has construido? ¿Qué has construido en este tiempo? Ni sé lo que he construido. Tengo un pasillo submarino, tengo una catedral, tengo dos castillos, tengo un faro. Tengo. O sea, es pura obsesión. Realmente muy disfrutable, pero vaya, te das cuenta de que es un pozo negro en que se te van las horas y las horas y las horas. Entonces lo tengo un poquito aparcado. Y Fallout New Vegas, pues Hombre, si has hecho un castillo, un submarino y un faro, menos mal que lo tienes aparcado. menos mal. Y el Fallout New Vegas, ese sí que... Nos tendrías que enviar unas screenshots y ponerlas por el foro, macho. Hombre, eso está hecho. Claro. Hombre, faltaría yo quiero ver a los malos. Una de noche con los malos, que me queda yo con la curiosidad. Y también claro, me quedo con la curiosidad de que a multijugador puede llevar armaduras, pero no salen malos. Ya saldrán. Pero ya saldrán. Están en desarrollo todavía. Estáis ahí con las armas mirando el palomo, ¿no? A ver. Esperando a que los ponga. En cuanto activen el modo player versus player. Pero al menos en ordenador será gratis. Porque eso, si fuera la Xbox, la Play 3, te cobran. Pues no, hombre, no gratis. Por los malos. No gratis, ¿no? Yo ya estoy viendo Minecraft para Kinect, y no digo nada. Bueno. Ahí picando tú mismo. Picando en el salón para hacértelo más grande. Con todos los tacones ahí. Taconazo. Bueno, Yalo, ¿qué más? Cuéntanos. Poca cosa más. Fallout New Vegas, que me ha parecido pues una maravilla. He metido horas y horas y horas y horas. Y es inmenso. O sea, realmente, narrativamente, han hecho un trabajo de cine. Lo que decía Mr. Orange, de que todo tiene una repercusión, pues está bastante bien atado y me parece fascinante. De hecho, pues no sé, me lo he terminado 3 veces y habré jugado unas 100 horas y ahora estoy con otra partida. Realmente, joder, yo hubiera dado mucho porque el Fallout 3 hubiera sido como este, ¿eh? Vamos, me acabáis de dejar de piedra. Entre los dos habéis jugado 180 horas. Yo creo que son más horas de las que llevo jugadas yo en los últimos 3 años. ¿Cuántas horas tienen vuestros días? 12. 67. ¿No? Pero si el juego ese no salió hace nada. Ha salido hace un par de semanas. Sí. La Virgen. 19, entonces. ¿Y cuántas horas tiene una semana? 7. Pero es que no tienes Pexter. Lila. ¿Eh? Te tienes que meter en el servidor que te dirá ahora la dirección fucsia y bajarte el mod 48 hours. Hombre, ya de paso me hago más alto, que siempre he querido ser. Ahora te paso la línea de código. Beber del váter y eso no, porque ya lo hago en casa. ¿También? Bueno, ya que estás, Lila, cuéntanos tú a qué estás jugando, si es que estás jugando a algo. Es que no estoy jugando a nada. Ya, ni siquiera demos ya. No, ni las bajo algunas, pero luego no las pongo. Ya llena el disco duro y no he jugado nada. El último que jugué fue al Reach, ¿vale? Dije, vamos, voy a pasármelo, ya que me lo he comprado. Hombre, claro, y que tú eres fan. Jugué la primera pantalla y ya lo dejé aparcado unas semanas. No me joder. Oye, no, cuando... Halo. Para que tú digas esto del que no me, no me he pasado el ODST aún. No, el ODST yo no me lo pasé, pero de puro infumable. O sea, si ibas suelto el rato andando. Sí. Y de vez en cuando disparaba. Yo eso en el juego no lo entendí. Y no me lo pasé. El Reach este, pues es como todos. Es igual. No voy a decir que tiene mejores gráficos porque son los mismos. Sí, son los mismos. Y lo mismo. Las mismas armas, los mismos malos. Entonces, y diciendo exactamente lo mismo que decía Mystery Distante del ODST. ¿Cómo se diga, coño? ODST es peor. No, OSDT. Da igual. OBK. Eso, pero el juego es muy ridículo. En online han puesto las novedades de que los muñigotes tienen poderes. Sí. Aunque claro, si digo esto, estoy chafando chistes de mi futuro vídeo, pero da igual. Como no son los mismos oyentes los que ven mis vídeos que los que escuchan. Sí. Porque los míos no saben escuchar. Entonces, o sea, los poderes son súper ridículos. Un poder es en plan, puedes correr. Y otro, puedes dar una voltereta. Y dices tú, eso es un poder si eres Stephen Hawking. Pero para mí eso no es un poder. Vale, yo sé dar volteretas, la daban en el colegio, en la colchoneta. Y no he entendido muy bien los poderes. Como igual si subes de nivel, puedes dar la doble voltereta o algo, yo qué sé, pero no he llegado. Lo apagué ya enseguida. Pero es una mierda. Vamos a ver, la saga Halo empezó de maravilla con el primer Halo y Halo Reach intenta hacer muchas cosas bien. Yo me lo he terminado y intenta hacer algunas cosas bien y lo consigue. Hombre, mejor que el 3 también. Es mejor que el 3, es decir, para mí el orden sería Halo, Halo Reach, Claro. A lo 3, a lo 2 y a los OSDT. De mejor a peor. Y el. Quiero decir, se le agradece que hace muchas cosas. Intenta aportar variedad. Mete un poquito rollo sandbox de ir un poco por donde quieras en según qué niveles. La historia está bien contada. La historia está bien contada. Por fin. Lástima que es una historia que me importe una puta mierda. Sí, además es ridícula. Porque me da igual. Es una historia que me da igual. Porque está basada en unos señores que me tiene que dar pena que se mueran unos señores que me da igual. Porque no me los han presentado. Si ya tenemos poca empatía de por sí, encima. Claro, es como si yo te digo, yo ahora te conectas por primera vez a la Skype, ¿no? Y te digo, oye, estoy aquí con mi amigo Ramón, que tú no lo conoces de nada. Y de repente te digo, joder, se acaba de morir Ramón. Pues ya ves tú, me la sopla. Te la sopla. Es que se muere. Ahora mismo estoy en un punto de mi vida que si se muere mi padre me da igual. ¿Qué nihilismo, Mr. Lila? Estoy nihilista, misántropo y de todo. Nada, en verdad es que estoy borracho. Me he hecho un gin tonic cuando os he dicho que era un Red Bull. Y me lo he cargado. Estás nihilista, misántropo y destrógiro. Bueno. ¿Destrógiro? Destrógenos. Hostia, ¡ey! Me parece que... Sí, ¡uy! ¡Uy! Otro más. Ya está aquí. No sé si entrará, me parece que somos muchos. Porque ya. Había un atasco y lo he cogido yo solo. Y Vicente. Porque esto va tan bien hoy, ya. Que estamos cinco aquí hablando y ni se corta ni nada. Seis. Yo no me cuento porque ya, total. Sí, acaba de entrar, señoras, señores, déjenme presentarle. Acaba de entrar Iridiscente, solamente 58 minutos tarde. Un aplauso de todo el equipo de Insejar. ¡Bravo! Increíble. Solo 58 minutos tarde. ¿Qué te ha pasado, Iridiscente? Cuéntanos. ¿Cómo mola pillar un atasco y cuando llegas al final de él, que no haya nada? No, es así. Sí, tú llevas. Estás 20 minutos. Un checkpoint. Sí, 20 minutos parados en un sitio. Dirán, me vendrán a cambiar las ruedas. No viene nadie. Arranca el atasco y no había nada. Porque no está Fusia. Él te pone unos mos ahí. El otro te pica una catedral. Y ya está. Es efectivo 100%. Por cierto. Dios mío, oye, qué mal se te oye. ¿Estás grabando? Mira, perdona, bonita. Tengo un casco nuevo que es la polla. Sí. Se corta cada 5 minutos, pero mientras va bien. Sí. Vale, oye, ¿pero estás grabando ya? Sí, con un programa que se llama Audacity. Bravo, vale. Por el Audacity. Bravo. Programón. Bravo. Bueno, venga. Bueno, estábamos, ahora te daré paso a ti, porque estábamos terminando con Lila, que nos estaba contando que lo único que había jugado últimamente era el Halo Reach. ¿Que está hablando y no le Lila? Había gustado demasiado. Pues vengo dentro de media. Hola, Lila, has entrado en medio de mí, o sea, vas a estar en la popularidad. Vengo dentro de media hora, entonces. Bueno, si oye, he terminado de hablar. Oye, ¿te han preguntado si vas a hacer un vídeo? Por 250. Sí. Pero os lo han preguntado más a vosotros. La no, verdad. No, me pregunta la gente por la calle. Me dice a mí, ¿vas a hacerte un vídeo? Y digo, no, yo no hago vídeos. Pero bueno, ¿y por qué no me siguen en el Facebook? He dicho que haré el Facebook, el vídeo, 3 días antes de que salga el Gran Turismo 5. ¿Yo qué culpa tengo de que lo estén retrasando todo el rato? Bueno, es la vida es así. Perdón. Y está puesto en estado de Facebook. El vídeo saldrá a dejar de dar por culo. Saldrá 3 días antes del Gran Turismo 5. Y coge y lo retrasan la semana pasada. Si yo el vídeo lo tengo hecho. Lo podía subir ya si quiero. Pues, no me sale los huevos. Vale, pero como digo yo, que te lo digan a ti, no a nosotros. Que no. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pues no poner. En lugar de Game Sahara, poner. ¿Lo quitáis? Sí. Ponéis Pester, Facebook y un enlace gigante. Y más de uno todavía te pregunta, ¿pero cuándo va a volver Lila, tío? Bueno, este vídeo está muy bien, pero vuelve a hacer análisis. Te pueden decir también, hazte un cómic como lo de antes. De hecho, hoy en Twitter he puesto, vamos a grabar un podcast esta noche, y uno me ha puesto por Twitter. Es un podcast de un podcast. Tú lo que tienes que hacer es grabar ya el vídeo del wow. pero este tío me da la brasa todos los putos días. Y además, siempre me localiza el hijo puta. O sea, me encuentra en Facebook o me encuentra en los comentarios del foro o me encuentra, me va encontrando y me va diciendo, oye, ¿cuándo va a hacer el vídeo del wow? todos los días de mi vida. Un stalker. Un stalker. Por favor, no sé cuál es el vídeo que estás preparando, pero por favor, haz el del wow. Meteré un trocito del wow. Mete un. Para que se quede. Es un mezclunje de esos que hago, que cojo, mezclo ideas que ya he hecho y las uno todas para que parezca un vídeo nuevo. Es que la gente es importante. La gente pregunta mucho. Eso le gusta, eso le gusta mucho a la gente, porque toco muchos temas que ya los he tocado anteriormente, pero se desconectan ahí. Es que es nuevo. ¿Ves? Por ejemplo, en lugar de decir que en el Halo hay cocodrilos como en el Gears of War, pues digo que son lagartijas. Y ya la gente se ríe. Es así. Sí, sí, el mundo de la fama es así. Es así. El duro, da igual lo que haga. Ya. Sí, da igual, ya tú ya tienes tus fans. Los tengo ganados. Yo tengo ahora mismo 1300 y pico de fans en Facebook. Más que madre Nietzsche, mía, que Schopenhauer. Eso es muy triste, tío. O sea, ¿a dónde va el mundo? Más que el Papa. Más que, bueno, que este último sí, porque tendrá 3 o 4. Más poco carisma, el hijo. De hecho, hay un grupo que es señoras que son pexters. Y no te lo estoy diciendo de bromas, ¿eh? Te pueden ¿señoras meter que son? Señoras que son pexters. Que en realidad son pexters. Es muy triste. De aplicaciones, de frases y todo, sí, sí. ¿Qué vídeo de Pexter eres? Eso es buenísimo. Y haces un test y te sale qué vídeo eres. Así que, amigos, Pexter en Facebook. Ay, Dios mío. Lo podéis tener como amigo también, pero no hablo. Está por si queréis tenerme de amigo, pero no voy a hablar. No, tendrías que decir, no hablo y no quiero ser vuestro amigo. Verá, luego los borraré a todos. Algún día la liaré. ¿Y si están buenas? Ahora con tantos fans. ¿Y si están buenas? ¿Qué dice? ¿Y si están buenas? Hay chicas fans, que eso es lo peor. ¿Por eso qué? Es lo peor, ¿por qué es lo peor? Bueno, no, en verdad es lo mejor, pero qué raro. Se te hace raro, se te hace raro. A mí se me hace raro. Bueno, vamos a pasar. He llegado con... a quedar, espera, que he llegado a quedar con fans en persona, ¿eh? No, me lo creo. Sí, no, creerlo. ¿Pero femenino o masculina? De los dos. Pero, una noche muy loca. ¿Pero con qué objeto? ¿Con qué objeto? Con un ramo de flores. Un cajón de objetos tenía. Yo nunca tengo objetivos. Yo vivo la vida. Como yo, Minecraft. Yo soy nihilista. Sambo. Claro, yo soy como el Minecraft. Yo salí con la armadura y que sea lo que Dios quiera. Y era de noche y de pues noche, ¿no? Ay, Dios. Qué y al final te encontraste con un monstruo. Y un amanecer. Y te tuviste que volver a casa a refugiarte. Putos orcos de Mordor. Señores, eso, a partir de ahora, eso es lo que vamos a definir como una experiencia de Minecraft. Que es cuando uno sale por las noches, se encuentra con un monstruo y se vuelve a casa con mucho miedo. Lo has dicho mal. Como dice un colega mío, dice: saca la espada y se ilumina. Ay, Dios mío. Eso es de Shadow of the Colossus, ¿no? No, coño. ¿Eh? Señor los anillos. Saca la espada y se ilumina por los orcos. No la he visto. No, no sé, no me acuerdo. No le presté atención, me quedé dormido. No sé si me acuerdo si en la segunda, en la tercera o en las dos. En el libro. Al final mueren todos, ¿no? Al final, exacto. Al final era todo un sueño, como los serranos, ¿no? Yo no quiero acabar el nuevo Halo porque sé que van a morir todos al final. Por eso no quiero acabarlo. Bueno, tenemos que contar una anécdota buenísima del Game Fest, que, bueno, de las muchas que podemos contar, había un diorama de Halo Reach con estatuas a tamaño real de todo el equipo noble, el Noble Team. Estaban allí, pues os voy a decir los nombres porque son tan carismáticos que me acuerdo de cuando lo jugué. Estaba Henry, Stephen, Eric, Manderfon, Wanderson. Había una chica, creo. Y Elika. Y Elika. O Anuska, no me acuerdo de ninguno, no sé quiénes eran ninguno, no sé, eran unos señores que estaban ahí todo el rato hablando y dando la brasa. Bueno, y cada vez que pasábamos por detrás del diorama, que había gente allí mirando las figuras en plan, como mola tal, mira, este es el rifle tal, decíamos, al final mueren todos. No, pero que sepas que lo decías tú, o sea, yo que no creo que lo decía. Y me acabo de dar cuenta de que lo acabo de decir en un podcast. Lo decía. Amigos, al final de Arrow Reach mueren todos, cosa claro que ya sabíais, porque la historia de Reach se supone que la sabíais. A no ser que seáis como yo, que lo jugué y cuando lo terminé dije, hostias, pero si es una precuela. Bien, que yo no me había informado del juego porque no quería saber demasiado. Digo, ya que es el último Halo que hace Bungie y quieren hacer algo especial, voy a ver de qué va y a ver si sacan al final al jefe maestro. Bien, pues menos mal que iban a hacer algo especial. Sí, menos mal que iban a hacer algo especial. Porque si no... La que tienen que estar liando en Microsoft para recuperar al jefe maestro con en un juego de Halo. Creo que van a hacer un remake del 1, han dicho ya por ahí, he leído. Sí. Un remake del 1 ahora, qué bueno. Qué originales, ¿eh? Y algo... Sí. Tienen una portabilidad a Nintendo 3DS. Y saldrá el jefe maestro, el blanco. ¿El jefe maestro, el blanco? Sí, ¿no? Con un mod. Que lo van a refrescar, ¿no? Lo van a resucitar. Lo van a resucitar. Oye, Iridis, cuéntanos tú a qué juegos estás jugando. Se ha quedado. Ahora se me oye, atascado, ¿no? Se ha quedado atascado. Ya está allí. Es que, Iridis, ¿a qué juegos es que estás una jugando? Cosa que guapo. Os puede contar Mr. Lee, yo que no me puedo mover. O sea, me compro un casco y él lo sabe, que ayer estuvimos hablando. Es verdad, doy fe, ¿eh? Y no me puedo mover, o sea, estoy como me he caído. Me puedo estar cagando, pues necesita, me puedo estar meando. Pues necesitas los poderes especiales de la Lorritz para poder correr y dar volteretas. Estás eso, en plan Stephen Hawking, ¿no? Claro. Por cierto, no había interrumpido yo a Lila. No estaba hablando Lila de algo. Pero si es que sí, no jugaba pero, nada ya. Ah, vale, si no vale. Jugaba nada. Pues yo estoy jugando a montar mi casa, a pagar la hipoteca y a pagar los muebles. Son todos en Wii. Son cojonudos. Te hacen más duro en la vida. Sí. No, en serio, ayer me pasé el Sando Complice ese. Cojonudo. Qué bueno es. Muy buen juego. Qué bueno es ese juego. Me sorprendió. Se repite muchas cosas, pero aún así el juego mola. Es un juego cojonudo. Creo que me bajé la demo. Tú llegaste hasta que matas al primer robot, entonces, que era la demo. No, que creo que me la bajé, pero no jugué. Ah, no la jugaste. Bien, vale. No lo juegues, no merece la pena. Es un juego cojonudo. Es un juego del bazar de Xbox Live, porque creo que en PSN no está. Ya no han anunciado la segunda parte, pero el otro día salió alguien del equipo de desarrollo diciendo que bueno, que querían, que estaban pensando, que no estaban haciendo, que querían hacer una segunda parte, porque ahora mismo están haciendo un juego para el iPhone, que es un vídeo que habréis visto que ha salido hace poco de los del Shadow Complex, que con tecnología Unreal, una tecnología que en su día Epic sacó para iPhone, que es el Unreal adaptado al iPhone y al iTouch. Y bueno, en el iTouch no funciona, por lo menos en el mío no, que era una aplicación que se llamaba Epic Citadel y que es el motor del Unreal corriendo en un iPhone, y es francamente sorprendente de ver. Bueno, pues estos están haciendo un juego con esa tecnología, para que es de rollo medieval, con espadas y tal, tiene un poco aspecto así Blade, Demon Souls y tal, para el iPhone. Estos son los creadores del Shadow Complex. Y está francamente bien lo que se ha visto hasta ahora en el vídeo. Y el Shadow Complex pues es un juego de scroll lateral. Bueno, no, que no es de scroll, que va pantalla a pantalla, pero es una gozada. Es una... vamos, es que cuente Iridis un poco de qué va el juego. Si es que está allí o se ha movido demasiado. Bueno, si no ya lo cuento yo. Es un juego de 3. Sí. Un juego de darle un 3. Sí. Sí, no, es de 3. Es un gran... Iridis, cuéntanos tú de qué va Shadow Complex. Es un gran juego y mejor persona. La historia mola mucho. Es uno que se va al campo a comer con la novia. Es verdad que empieza así. ¿A quién no le ha pasado eso? Yo no, ¿a quién no le ha pasado? ¿Es así? Pues a mí, nunca he tenido la novia. La trama es muy buena, porque de empezar así a acabar como acaba, es una trama cojonuda, no te lo esperas. Y no, y se lía la cosa bastante, Iris. No, estoy quieto. Estoy aquí, sí. ¿A que no me estoy moviendo? Sí. Vale, habla. A ver si es porque os movéis vosotros. También puede ser. Claro, o que se está moviendo el planeta. Que sí. Y eso, y nada, es un scroll lateral. Ajá. Según vas avanzando, pues va la trama más adelante y resulta que han secuestrado a tu novia y te has metido en un sitio que da la casualidad que los que la han secuestrado quieren invadir el mundo. Casualidades de la vida. No, vaya por Dios. Y de ahí para adelante. Hombre, para lo que no lo has hecho tú. Lo que lo ha hecho. Creo que da puntos también. No, y... desbloqueable. El juego está muy bien, la verdad. Hay algunas cosillas. Lo que más me gusta del juego es conseguirlo todo. Que muchas veces dices, ¿para qué coño quiero conseguir un 10 bazookas más? O sea, 10 bombas más si ya tengo 70 bombas. Pero con. Es que es así, el juego es el único fallo que tiene. Tú tienes ya 70 bombas, pero puedes conseguir otras 20 más. Pero la dificultad que ponen a la hora de conseguirla, a mí me ha gustado. El fallo, que lo podrían haber puesto en la trama del juego. Ese es el único que... O sea, más metido en la trama que tú esa dificultad la tuvieras para avanzar, no para conseguir cosas. Es lo único sí, que... Sí, es verdad que al final... Qué bien hablo. Sí. Vamos a ver, hay que explicar un poco cómo es el juego. El juego es... de tipo abierto, en el sentido de que todo el escenario es visitable desde el primer momento, excepto ciertos sitios a los que solo puedes acudir cuando has conseguido la llave de color azul, o has hablado con fulanito de tal, o tienes cierta cuando consigues las habilidades en tu traje. Exactamente. ¿Eh? Exactamente, cuando consigues la mejora. Sí, porque tienes un traje cibernético que a medida que vas teniendo más mejoras te permite acceder a más sitios del mismo complejo. Pero lo que dice el título, Shadow Complex, es un complejo industrial en el que tú cada vez vas accediendo a más sitios, y accediendo a esos sitios nuevos obtienes nuevas mejoras y tal. Y sí que es verdad que llega un momento en que el juego no te pide que visites más veces los mismos escenarios del juego, dejándote la posibilidad de que no lo hagas, aunque yo lo hice, para completar el traje, para conseguir mejoras totales y tal. Mr. Pink. Sí. Da gusto oírle. ¿A que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no se ha entendido absolutamente. No, sí. A mí no se me ha entendido. Se puede resumir en una sola palabra: Metroid. Sí. Sí, es un Metroid. Tiene un mapeado, ¿vale? también tiene un mapeado clásico. Es un Metroid con un poquito de ahí va, no me sale. Castlevania, toma por culo. ¿El cuál? Castlevania también. Puede que tenga un poquito de Castlevania, sí. Y sobre todo Flashback. ¿Os acordáis de Flashback? Joder, qué bueno que era. Vale. Y la continuación, que no era una continuación, que se llamaba Flashback. No, era la precuela. Era al revés. Era la precuela. Sí, y Flashback. Vale, pues es un poco Flashback, exactamente. La continuación de Another World. Que no es una continuación, pero vaya. En su día todos lo jugamos como casi como si lo fuera. De hecho, no sé si compartían protagonista. No, era diferente. Era diferente, ¿verdad? El primero era el chaval que estaba estudiando y tal, y se le caía la Coca-Cola en el y aparecía en el otro mundo. Y en el segundo, en el flashback, en el flashback no recuerdo cómo empezaba. Pero vamos, también tiene pues eso, que ese tipo de jugabilidad un poco mezclando plataformas con disparos. Aquí tiene una cosa novedosa, que es que al ser un juego en 2D, porque en principio es en 2D, tú te mueves de izquierda a derecha de la pantalla, pero también puedes apuntar hacia el fondo del escenario. Exacto. Cosa que se utiliza en varios momentos del juego. Y a veces cambia también, ¿vale?, la perspectiva en algunos momentos. Y cambia para la perspectiva a veces, cosas. Sí. Como en un Contra, que exacto, a veces en las últimas fases cambiaba la perspectiva de lateral hacia adelante. También toma muchos elementos del Contra. Toma todo esto que estamos comentando metido en una coctelera y muy bien hecho. Y muy bien puesto al día, la verdad. Pues a ver si, pues a ver si lo sacan para Steam. Creo que no va a haber versión PC, ¿no? Ya lleva tiempo de todas formas, o sea que me extraña. Sí, el juego tiene por lo menos un año y pico, sí. Está por ahí, el análisis está hecho en Games Ahead. Sí, porque como lo tuviera que hacer yo al año. Sí, creo que lo hice yo. No me acuerdo ahora, sí. Pero me suena que lo hice yo, sí. De hecho, casi el 80% los haces tú, o sea que... Sí. Es más que probable. Lo raro es que no lo miras tú o Mr. Orange. Sí. Y bueno, tú, ¿y qué más? Aparte del Shadow Complex, cuéntanos. Ah, ¿pero que da tiempo a jugar más juegos? Sí. ¿Desde que hicimos el último podcast? Sí. Ah, pues... ayer hablé con Mr. Yalo que ahora lo que me pasa con esta edad que dejo juegos por la mitad. Entonces te puedo hablar los que he dejado por la mitad. He dejado la mitad el Mirror's Edge. Uh-huh. Me pasé el Death Space, gran juego, no sé si habéis jugado. ¿Cuál? El Death Space. Sí, me lo pasé yo y todo. Yo me gusta jugar ese juego. Me gusta jugar juegos. Me lo he vuelto a pasar hace cosa de medio mes. Es verdad lo que pusiste en el Twitter, que traspasa muy chungo. Porque ahora me vas a poner a mí en tenerlo que pasármelo yo también. Sí, me lo he pasado muy chungo, sí. De hecho, esta última vez me lo he pasado muy chungo. Y también. Y es muy chungo, sí. Es muy, muy chungo, ¿no? Con los cascos puestos. Si no, nada. Es un juego que a mí, una de las cosas que más me gusta. Me gustan muchas cosas del juego. Hay muy pocas cosas que no me gusten de ese juego porque realmente me gusta mucho. Pero la banda sonora es realmente sensacional. Y el audio del juego, los sonidos de los monstruos en los pasillos, cómo suena la nave, ese aceite goteando, qué sé yo, de fondo, la nave se retuerce, ese sonido metálico. Y sobre todo, de vez en cuando, en ciertos puntos, cuando te estás moviendo por la nave, se oye algo así como... Y da un miedo que te cagas. Y unos tacones. Y es la vecina jugando al Kinect. No, da un miedo que te... A mí ese juego me lo hizo pasar mal. Me hizo pasar malos ratos, realmente, de angustia. Pero gran juego. Ahora hablaremos de Amnesia, por cierto, pero bueno. Y el KOTOR 1 también me lo dejó a la mitad. Ah, como yo. O sea que es así, ¿no? Sí, sí, sí, es que acaba así. Se acaba así. Es que, sí, se acaba cuando lo dejas a la mitad. Es que el Cotor 1 tiene mucho renombre, pero a mí me dejó bastante indiferente. O sea, yo me lo pasé, pero porque no tiene otra cosa que jugar, básicamente. Cotor Interruptus. Cotor Interruptus, yo tampoco lo acabé. Tengo que reconocer que no lo acabé. Pero vosotros lo jugasteis en PC, ¿no? Yo no, yo sí, lo jugué en Xbox. En Xbox iba a unos 3, 4 frames. O sea, yo sí lo dejé, pero porque no me daba para ibuprofrenos de esos ya. Era imposible. A mí el juego me hizo gracia, pero no. Hombre, era un juego que en aquel momento estábamos todos empanados. Porque, coño, todos los que nos compramos en Xbox, que más que menos, veníamos casi todos del PC, o una gran parte. O de Sega. O de Sega, exacto. Y todos veníamos con el recuerdo de lo que había sido en el PC, la saga Jedi Knight y Jedi Academy y tal, ¿no? Y del Dark Forces y todo aquello. Y veníamos un poco empalmados. Entonces, un RPG con temas de la Guerra de las Galaxias, bueno, pues a todos se nos hacía la boca agua, pero yo no me atrevería a rejugarlo hoy en día, ¿eh? Hombre, yo por ejemplo nunca no soy asiduo a ese tipo de juego, por eso la verdad es que me ha gustado bastante. Hombre, hay que admitir que tiene un... ¿Y por qué lo has dejado? Porque ya te digo, estoy en una época que dejo todos los juegos a la mitad, no me preguntes. Ah, por sistema, aunque sí, te gusten. Sí. El Demon Soul también, se queda no sé qué me pasa. Mi vida en Budura. La fiesta, ya sabes tú. Bueno, sí, claro. Las sevillanas. ¿Qué te voy a contar? ¿Algún sí. Shadow Complex o algo que tienes? Algo ligerito de 10 horas se me pasa rápido. ¿Algún complejo que tienes en la sombra? Armatón Complex. Armatón Complex. Eso ha sido un chiste multicultural, ¿sabes? Porque es que aquí somos así. Hay un chiste en inglés. Es que somos la polla aquí. Madre mía. Hemos metido ya de todo hoy, ¿eh? De todo. Uf, espera, que aún no he hablado yo de lo no que. No hemos jugado. Hablado del Kinect aún. No, eso viene ahora. Bueno, ¿qué más? No, ya para qué, ya juego eso un montón. Y el Metroid Fusion me lo juego a ratos en la Nintendo 3DS, el de Game Boy Advance. Así. Por de puta madre, muy bien. El Fusion es no te falta... un Metroid, no me acuerdo cómo se llama, como hay tantos, como Need for Speed. No te falta de nada, madre mía. Bueno, si queréis yo cuento brevemente, porque también estoy cascando todo el rato, sino a lo que he jugado últimamente de manera más o menos rápida y luego ya pasamos a comentar un poco las preguntas que nos han enviado a nuestro foro nuestros lectores y al Twitter, porque tenemos Twitter, amigos, donde tenemos 730 seguidores. Que os piden vídeos de peste. Que nos piden vídeos, por favor, vuelve a hacer el vídeo del wow. O sea, fíjate lo despistados que andan. Yo he estado jugando últimamente al online del Medal of Honor. Perdón. Y lo he quitado porque cuando llevaba 3 días jugando ya estaba con el típico enganche de voy a ver si mato a 300 tíos más que me dan la mirilla roja, y si mato a otros 200 me dan el arma con el retroceso no sé qué, y si mato, y al final me obsesiono, no juego a otra cosa y los tengo que desinstalar. Me pasa lo mismo en el Battlefield. Madre mía, qué vicio lleváis, ¿no? Un vicio más que una garrota. Sí, sí. Luego jugué al Alan Wake, que me gustó bastante. Lo tengo por terminar, no lo he terminado todavía, pero me estaba gustando bastante a pesar de lo repetitivo de la mecánica en sí. De... Mira, ese me lo pasé yo y todo. Hostia, es verdad, ese es reciente. Claro, coño, lo ves. Coño, es que no te prestas atención. ¿Ves? Ese me gustó mucho a mí. Ese está claro, muy repetitivo, lo que dices tú, muy repetitivo, pero estaba muy chulo. Estaba chulo. Bueno, gráficamente a mí me parece un auténtico escándalo de espectáculo. O sea, me parece buenísimo. De bueno a que sí, yo no sé por qué lo critican tanto. No, es la gente, la gente que le gusta criticar. Dice, es que las texturas son borrosas. Oye, tronco, es una Xbox. ¿Qué quiere? O sea, es un ordenador que tiene 5 años. O sea, es más peor que el mío, casi. Es peor que el de Lila. Bueno, se rompen con más facilidad, eso sí. Eso sí, se rompen con más facilidad. Pero vamos, quiero decir, o sea, a mí me parece un escandalazo de juego cómo se ve eso. El Splinter Cell, este nuevo último, lo empecé, pero nada, no me he puesto con él prácticamente nada. Jugué la intro, me gustó cómo se veía, me parecía chulo. Iba un poquito justo de frames y tal, pero estaba curiosón, pero no le he dado prácticamente nada, así que no lo puedo criticar. Y aparte de eso, pues el Amnesia. Y aquí ahora ya viene cuando me deshago en elogios. O sea, si yo pensaba que había pasado miedo con el Dead Space y tal en su día, Amnesia es otro puto rollo. O sea, es ir un grado más allá. Es los Penumbra, no sé si los jugasteis, pero estaban francamente bien. Lo dejé por la mitad, sí. Solo que la ambientación aquí es muchísimo mejor, ¿vale? Lo que en Penumbra estaba muy escatimado por tema de medios, y porque, bueno, tenían el motor que tenían y a fin de cuentas tú estabas viendo lo que estabas viendo en pantalla, en Amnesia está muchísimo mejor resuelto, con una integración increíble y con un apartado sonoro espectacular. Sí, señor. Y la, por mucho que digan, es decir, para mí, o sea, me sorprende tanto, tanto el Alan Wake en la 360 como que cinco fulanos hayan hecho un juego como Amnesia. O sea, me quito el puto sombrero ante ellos, o sea, aquí y ahora. Porque ¿tú también llevas? También llevo, solo para dormir, ¿eh? Yo sombrero y monóculo siempre. Siempre, a todas horas. A todas horas. Y para dormir. Yo siempre duermo con monóculo, con sombrero y con un puro encendido en la boca. Como un poco un señor. Incómodo al principio, sí, como un señor. Es un poco incómodo. Sí, cuando ya te pega fuego a la casa y eso, pues. Sí, y tal, pero bueno, volviendo, Amnesia, obra maestra, o sea, maravillosa. Vale, sí, tiene sus defectos y sus deficiencias de ser un proyecto hecho por 5 personas, pero nadie a la que le pongáis ese juego os dirá que está hecho por 5 personas, y si se lo contáis no se lo creerá. La historia se desvela de una manera muy similar en los Penumbra, es decir, tú empiezas estando allí sin saber quién eres ni qué pintas allí, y poco a poco, a medida que vas leyendo documentos y encontrando pistas, vas descubriendo qué está sucediendo. Los puzzles son más sencillos que en la saga Penumbra, o a mí me han costado menos que en la saga Penumbra, me han parecido más fáciles. Es más difícil quedarse atascado. Y es verdad que tiene menos sustos de esos de... Del tren de la bruja. Tienes menos sustos de... que en Penumbra había unos cuantos. Pero aquí esa tensión constante, que me recordaba mucho a una parte final, a la parte del final del Call of Cthulhu, cuando tienes que ir escondiéndote de unos enemigos porque te han quitado las armas, te han metido en una cárcel y no tienes con qué defenderte eso, de ellos. Eso no es spoiler, que... ¿no? Pregunto, no sé. No. Ah, vale. Spoiler del Call of Cthulhu, pero si ya no lo va a jugar nadie. Ya lo deberían haber jugado. Lo tengo en la estantería, pero bueno, gracias por ya, no me hace falta. Pero si lo vas a dejar por la mitad y esta es de la parte que no llegas. Ah, pues entonces cuéntamelo. He dicho el final. Cthulhu Interruptus. Cthulhu Interruptus. Y me recuerda mucho a esa parte final, eso de ir esquivando los enemigos porque no te puedes enfrentar a ellos, porque en no tienes armas. En Amnesia no tienes armas. Yo tengo una pregunta sobre la Amnesia. Porque el Penumbra 1 me lo he pasado. Y el 2 y el 3 les tengo pendientes. Entonces, mi duda es: el momento en que pueda jugar a algo, ¿a cuál juego? ¿Al Penumbra 2 y 3? ¿O es porque si juego a la Amnesia ya me habré quedado con la idea de la Amnesia y el Penumbra ya lo habré totalmente desfasado? No. Puedes jugar a Amnesia y luego al Penumbra 2 tranquilamente. Pero tranquilamente. De hecho, al Penumbra 2 lo puedes jugar incluso sin haber jugado al 1. Yo tengo otra pregunta. Si juego al Penumbra 1, ¿el mismo personaje me lo aguantan hasta la Amnesia? Si juego entre los juegos. Sí, como el Mass Effect. Luego lo puedes importar ¿puedes? En el Mass Effect de PS3. Gracias. Así me siento más tranquilo. No hay ningún problema. Al tiempo. Pero si lo vas a dejar a la mitad. Bueno, pero me gusta tener mi personaje. Aunque sea por la mitad. Pregunto, ¿y si dejo el juego por la mitad, puedo importar el personaje por la mitad? Es que eso no lo han mirado. Te lo puedes crear de cintura para arriba si quieres. Ay, Dios mío. Eso con un mod te la arregla. Es como que te hagas fonte en la espalda porque la parte delantera no la ves nunca. Y ya está. En verdad, eso lo hacen algunos videojuegos de verdad. Oye, vamos a ir contestando preguntas de que nos han dejado en el foro, porque si no, vamos a estar aquí. Ya llevamos hora y media y es que ya me veo que vamos a estar aquí toda la vida. Como siempre. Tengo hora 52, tío. Yo 2:53. Oye, hacemos una cosa. Si queréis, cortamos aquí y quedamos mañana y seguimos. No, ya que se empieza, se acaba. Ya. Vale, y yo hasta las 7. Sí, porque para dejarlo a medias. Un coito sin tres. Se me está pegando el influjo. El ley de vida, ¿cuál? Del señor Di Vicente, que claro, acaba de llegar y va de sobrado. Bueno, a ver. Preguntas de los Pollo Muerto en nuestro foro nos pregunta. Qué gran Nick, qué Pollo Muerto, como más. Que es un gran Nick. Y mejor persona, visiten su blog. ¿Pensáis que toda la movida con Kinect y Move dará para ir hacia alguna parte de cara a la próxima generación? ¿O por suerte o por desgracia se quedará como una anécdota de intentar comerse un poco el target de Nintendo Wii en la actualidad? Depende. Bien, depende. Siguiente pregunta. No, cuidado, cuidado, cuidado. ¿De qué? Depende, depende. Yo también creo que depende. Depende de si venden o no venden. Efectivamente. Y lo malo es que parece, que venden de la de Dios. O eso dice Sony con su... Sí, Sony ha vendido que... y Microsoft va a vender. Ahora, vender de salida es fácil. Lo jodido es mantenerse, ¿eh? A ver si se mantienen. Quiero decir, Wii no solo pegó un petardazo de salida, es que luego se ha mantenido y luego ha seguido vendiendo. Y han sabido que sí, que vale, que han sabido sacar que si el Wii Fit, que si el no sé qué y lo que quieras, pero los tíos se han mantenido. Si al final hay un mercado de Kinect y Move que se mantiene como el de Wii, evidentemente la próxima generación esto va a venir de salida. Yo no tengo la más mínima duda, vaya. Yo no sé. A ver, ahora voy, venga, voy diciendo preguntas y digo quién las tiene que responder, ¿vale? Ay, qué bonito, como un juego. Claro, así nos vamos. Venga, tú respondes esta, Lila, por hablar. Dice, venga. Ahora mismo estoy jugando a Red Dead Redemption y Castlevania Lord of Shadow of the Colossus para PS3 y no me está gustando tanto como esperaba. La crítica puso a los dos muy arriba, sobre todo Red Dead Redemption, para mí el juego del año. Y ahora ya sigo, nota. Y pese a la ambientación y tal, lo sigo viendo un GTA del oeste con cuatro decisiones para ser bueno o malo y un escenario grande de cojones, pero más vacío que el cerebro de la Esteban. En mi opinión, lo que tienen en común... Hostia, qué pregunta larga, ¿eh? En mi opinión, lo que tienen en común... ¿Se está contestando juegos... él? Sí, pero da igual, tú déjalo. En mi opinión, ¿qué? Lo que tienen en común ambos juegos es que a la práctica son más de lo mismo. O pegar tiros y correr o machacar botones para reventar monstruitos. Y aquí viene la pregunta. Atención, pregunta. ¿Podríais decirme juegos para PS3 a ser posible que sean un poco más originales, tanto en jugabilidad como técnicamente? Como mínimo, que apuesten por algo distinto que me divierta de verdad. ¿Cómo lo veis? Bueno, esta lo voy a decir. La verdad es que el chaval tiene razón en que los dos juegos son típicos juegos de tres. Yo no le daría más. ¿Vale? ¿Cuál era el de los vaqueros? He jugado. Sí, y el Castlevania Lords of Shadow, sí. Ese jugaba la demo, creo que llegué a jugar. Es una que empieza lloviendo. Sí. Sí, horrible. O sea, ese juego no. Bueno, la demo no le vi la gracia. Matas a cuatro tíos con el látigo ese, pero así, claro, en plan machaca botones, te sale un jabalí y luego vas por un camino encima un jabalí, ¿no? Muy ridículo me pareció. El de los vaqueros era más bonito. Sí, es así me pareció chulo. Pero cuando salía del primer pueblo y vi todo ese mapa y tantas ciudades para explorar, dije, no, esto es muy largo. Y me pasó un poco como Iridis, lo dejé, pero yo lo vendí. Claro, es una opción. Porque yo fue peor, o sea, me gasté 70 euros para venderlo a los 3 días. Bueno, pero ahí es cuando empecé a plantearme, igual no debería de comprarme los juegos y luego no los juego. ¿Cuánto dinero? Entonces me flasheé la 360. esa fue la solución. Claro. No, veo vídeos de YouTube y ya está, ya. Me imagino que he jugado. Y el otro que juego era el Castlevania, si ya los he dicho dos, pues eso, sí, no me gustaron. Entonces, él te pregunta. La pregunta es buscar algo diferente. Sí. No lo hay. Sí lo hay. ¿Sí? Pues dilo tú, porque yo no... Vamos a ver, se puede jugar... Yo solo juego a Guitar Hero. Mira, Guitar Hero no se parece. Que sean un poco más originales. A estas alturas, llamar original al Guitar Hero... Que sean más originales. Mira, puedo jugar un Alpha Protocol, por ejemplo. O sea, que es lo que es. ¿Eh? El pobre Mr. Orange ahora se tira jugando un montón de tiempo para hacer un análisis. Ahora mismo Mr. Orange se quiere morir. Mr. Orange, dile algo. Mira, Alpha Protocol, te lo voy a resumir, es un plataformas interactivo. ¿Es un plataformas interactivo? Interactivo, sí. Todos lo son, ¿no? ¿No? ¿Sí? Porque es más interactúas tus pies con las plataformas. Claro. Sí. En vez de tacones, usas plataformas. Claro. Orange, dile algo más, que eres parco. Es muy triste porque, o sea, soy parte del equipo, pero no leo Genshin. ¿Y defiende Castlevania, que le pusiste una supernota? Ah, sí, lo defiendo ahora mismo. Alpha Protocol, vas con un espía, hablas con personas que les caes mal. Y al final los matas. Pero eso no me parece nada original. Bueno, pero al final los psiquis los matas o no. Ahí está la originalidad. Sí, ahí está la originalidad. Ah. Tienes la opción de matarlos o no. Eso ya es un gran paso adelante en los videojuegos. Eso desde luego. Y el Castlevania me pareció el Super Castlevania 4, pero en 3D. Ajá. Así lo definiría yo. Sí, es verdad. Es verdad, sí. Pero bueno, ¿y qué juegos originales le recomendarías tú aparte de Alpha Protocol para PS3? El Little Big Planet, por ejemplo. Cierto. Sí. Ese no es nuevo, porque para que lo haya jugado yo teniendo la Play 3. Bueno, pero no dice que sean nuevos, dice que sean originales. Ah, bueno, entonces. El FIFA. Ah, no, ese no. No sé, yo creo que ya le hemos dicho dos o ya tres. Está. Ya está. Bien. No hay más. Vamos a... En PS3. Hay uno que puedo jugar. El Demons. ¿Cuál? El Deadly Premonition, ¿cuál? Versión japonesa. ¿Pero está en PS3? Sí, en Japón sí. Ah, en Japón sale. Ah, pues que se vaya a Japón y así conoce mundo. Claro. Bien, claro. O que le importe, si es que le importa. El Deadly Premonition, bueno, como ahora nos pregunta un usuario sobre el Deadly Premonition, si queréis hablamos un rato ahora sobre esa especie de maravilloso truño, porque es maravilloso y es un truño, son las dos cosas, creo. O sea, es una cosa muy extraña de juego. Bueno, otra de vuestros bugs favoritos. Venga, esta se la voy a lanzar a Yalo. Yalo, cuéntame algún bug favorito que te hayas sufrido tú, que no estabas en el último podcast cuando hablamos de los bugs favoritos. Caray, me pilla en bragas Mr. Pink. Claro, de eso se trata. Claro, como los juegos no tienen bugs ahora, ¿no? es que claro, a mí me parece normal. Estaba con el New Vegas el otro día y veía que los escorpiones que se metían en la tierra y decía, pues estarán intentando huir, ¿no? Pues... Ya los bugs me parecen completamente normales. Yo le paso la pregunta y Iridis, ¿qué le parece? Vale, me parece bien. Iridis, ¿cuál es tu bug? Así, bug reciente, favorito en la historia, que tú recuerdes que te traumatizó. Vale, y él la pasa la pregunta. Bien, Iridis. Sí. Se habrá movido o algo. Se habrá movido, estará moviéndose. No nos oye. Igual tiene un tiranosaurio delante. Igual se va a hacer caca. Esto se está haciendo un poco. Yo recuerdo un bug que creé yo mismo, sin querer. Con los mods. Cambiando las texturas de la hierba en Oblivion. Me equivoqué y no sé qué hice con los ficheros, que le cambié el nombre malo, no sé qué, y se puso todo el suelo fosforito. Qué bonito. Joder, no bonito. Te digo fosforito. Y tú autobús. En la review diciendo, tiene una dirección artística un tanto arriesgada. Un 3. Utiliza una paleta de colores que le voy a dar un 3. Venga, pues vamos con otra pregunta. Dice, siempre he querido oír en alguno de vuestros podcasts es hazañas que tengáis, que hayáis cometido en los videojuegos, y contáis cosas épicas que alguna vez hayáis hecho en un juego, o simplemente cosas graciosas que os hayan pasado. Mr. Pink. No, puedo responder yo esta pregunta. Sí, por favor. Yo es que el único mérito que tengo con mi Atari Link, la Link famosa, que fue un truño horrible porque los juegos eran espantosos y no aprovecharon la máquina que era, es el Bill and Ted, terminarme ese juego. O sea, ¿Te terminaste el juego de las aventuras de Billy Ted? Sí, uno horrible, horripilante. La última pantalla eran como 250 plataformas que brillaban en color rojo e iban desapareciendo a ritmos diferentes según la línea. Hostia. Sí, terrible. Estuve, no sé si 2 semanas, jugando un par de horas al día para intentar pasar el final. Llego al final y el último bicho, pues nada, el señor muerte y tal, pues al final le tenía que tocar la guitarra para terminarme el juego. ¿Estás utilizando un eufemismo o realmente le tenías que tocar la guitarra? No, es que vas con instrumentos y la guitarra iba por definición. Y claro, yo estuve una hora delante del señor muerte y ahora ¿qué hago? Y yo no quiero volver a pasar por ese horror de las plataformas. Hasta que descubrí que utilizando la guitarra, pues el juego se terminaba, salía una pantalla de mierda y tuve la sensación de orgullo de terminarme el juego y de haber perdido mucho tiempo. A Guitar Hero. Sí, ahí fue donde empezó todo. Traumático. Que Mr. Green puso unos vídeos en YouTube, que están en el canal de YouTube de Game Sahara, que pasándose las 3 o 4 primeras pantallas del Dragon's Lair, ¿no? De la NES. Y de Predator. Ese sí que es verdad. Y de Predator se lo acababa. el Predator se lo terminaba con dos cojones, no eran tres pantallas, se pasaba el juego. Eran otros tiempos, ¿eh? Eran tiempos que yo me pasaba los juegos difíciles. Sí, yo también. Anda, que ahora no le aguantábamos a un juego así ni dos minutos. ¿Habéis jugado al Castellán de la Nintendo, de una rana que iba subiendo una torre? Sí, yo sí. Eso me lo pasé yo y eso es horrible. Pero eso que era 3D, o sea, 4D. Sí, era una especie de 3D rara que te mareabas mientras jugabas. Pero lo más importante, iba rotando una torre y era una rana que iba saltando plataformas y caían cosas. Horrible, horrible, horrible. Me lo pasé. Qué chulo. Yo, sí. A mí, el cuando estuve jugando ahí empedernidamente al Counter Strike, pues ya tenía mono de jugar. Eran estas trifas planas onduladas que empezaron a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde ya estaba sudorando, deseando echarme una partida al Counter. Y al final estaba tan viciado que en una partida en la que yo era antiterrorista, me cargué a todo mi equipo por equivocación con una granada. Y me quedé yo solo contra 6 terroristas en un mapa, en el Italy, creo. Y acabé cargándome uno por uno a los 6 terroristas. Y de ahí incluso viene. Mi nick, lo de Till Counter sexto, lo de sexto viene ahí de cuando me cargas 6 terroristas, como el chiste que mata 7 moscas, que se llaman 7 moscas, mata gigantes. Sí, pues parecido. ¿Y te dieron un logro? En aquella época todavía no había. No había logros, la emoción, claro, de un counter de estar tú solo contra otros 6 fulanos y cargártelos uno a uno. Y la cara de tus compañeros también tenía que hacer. No había logros. Antes joder, pero te es que quedabas solo contra 6 jugadores en el counter y te cargabas a los 6. Y al día siguiente tenías que contárselo a alguien y decías: ayer, claro, me quedé solo en el counter y me cargué a los 6. Ya, eres la polla. Y te tenían que creer. Eres la polla, pero ¿y si te hubieran dado un logro? Ahora ya no, ahora ya están los logros. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Ojo, toma. Toma, métete en mi gamer tag. Por el culo. Métete en mi gamer tag por el culo. Bueno, más preguntas. Dice, ¿a quién le toca? Ya saltamos, venga, suerte. No, te toca a ti, por hablar. Dice, ¿podríais hablar de los trapos sucios de algunas compañías? Uy, si empezamos a hablar. Mira, a mí, no, la mejor compañía que hay hoy en día es Ubisoft, para mí, ¿eh? O sea, por lo bien que trabajan, por los juegos que sacan, de las mejores. Y yo estoy muy ilusionado con el nuevo juego de Michael Jackson. No, o sea, y grandes personas las que hay en esa empresa. Sí. Y lo que nos quieren a nosotros. Y también, tanto como yo a Michael Jackson. Exacto. Y luego se ha muerto. Al juego. Sí, sí. A mí es vamos, también no podemos hablar de trapos sucios de las compañías, porque ¿qué es un trapo sucio? Es decir, no sé qué es un trapo sucio. ¿Y quieres que te suba yo una foto de un trapo sucio? Sí, pero no los, o sea, quiero decir, yo tengo mis trapos sucios en la cocina, pero yo no sé cómo. Si queréis, vamos a cambiar la pregunta y hablamos de cosas bonitas, de lo bien que los que lo tratan bien y los que, o sea, con EA, sí, la verdad es que da gusto. A mí me gustaría que las intros de Ubisoft se pudieran cortar con el escape. Sí, pero no, te tienes que tragar el cling cling cling cling cling cling cling cling cling cling, te lo tienes que tragar. Sí, sí, bueno, pero igual con un mod o algo. Sí, eso te iba a decir. Renombras unos ficheros que son siempre los mismos, que están en la carpeta intro, y pones unos con el mismo nombre que ocupen 0K, y entonces la intro deja de aparecer. Mr. Fuchsia, el tuneador. El tuneador de Boston, sí. A ver, yo digo lo mismo acerca de las compañías, lo mismo que dije hablando con Manu, del blog de Manu, cuando nos lo encontramos en el Game Fest. A mí me la sopla que me envíen o nos envíen juegos o no nos los envíen. Si los envían, de puta madre, los jugaré. Que no los envían, me los compraré como he hecho toda mi vida. De hecho, todos los que no los envían, que son la mayoría, me los compro cuando me apetece y ya está. Es decir, no es un problema de que me envíes juegos o no. Ahora, si te pongo un mail diciéndote: oye, por favor, ¿me podrías conseguir una entrevista con este desarrolladora o con alguien de este estudio para preguntarle sobre este proyecto que llevan? Respóndeme. No seas tan gilipollas de no responderme porque no te caigo bien o porque mi blog no te gusta. O sea, no seas gilipollas. Pues, por ejemplo, cuando hacemos un concurso. Hacemos un concurso para hablamos ciertos juegos y resulta que luego se hacen los longis. Bueno, aquello fue lamentable. Pero vamos, quiero decir, Quiero decir, pero son las menos. O sea, si no me envían los juegos del concurso, como hemos hecho, los hemos puesto del bolsillo y les hemos enviado a los usuarios juegos nuestros. Pero bueno, eso fue puntual. Pero a mí, eso fue una cosa puntual. Que yo le pida información a una compañía que no está allí para darme juegos, que es que no están para. Es que aquí hay un error de base. Tanto de mucha gente que está en esto de los blogs y tal, como de los de las propias distribuidoras. No están aquí para dar juegos a nadie. Ya, pero es que... Hubo una vez que se generó un debate acerca de esto y en un blog en aquel momento se dijo: vamos a puntuar a las mejores empresas de distribuidoras. Y yo puse: pero la mejor es la que envía juegos y la peor es la que no envía. Y me dijeron: claro. Joder. Y yo dije: no, la mejor es la que me da la información que yo quiero y la que me responde cuando yo le pongo un email diciendo que por favor quiero una entrevista con Michael Ancel, que es uno de mis putos ídolos. Y la que no me responde a eso o la que no me da facilidades a eso es la compañía que no me interesa. Es que son generaciones pink que se han acostumbrado a que les den cromos con droga a la salida del colegio. Y a nosotros pues nunca nos han dado cromos con droga. A nosotros no, porque el cromo nos venía dentro del bollicao. Y fíjate que yo buscaba, porque lo decían todas las madres y yo buscaba y ahí no había nadie dando cromos, o sea, que ya me dirás. En las puertas de los colegios hay niños, les dan a los niños cromos con droga. Chucherías con drogas para que se vayan acostumbrando. Y yo decía: para que se vayan acostumbrando, o sea, los hijos de puta estos tienen un plan. ¿Vosotros qué ibais, a colegios privados? ¿Qué va? Sí, claro. Sí, sí, claro. Porque en el mío sacaba la mano por la reja y te la cortaban y la vendían en nuestro puesto. Por eso escribo así, tengo muñones. Por eso haces vídeos y no escribes. Claro. Bueno, a ver, más preguntas, más cosas que nos dicen. Bueno, que sepa todo el mundo que con la mayoría, antes de seguir, con la mayoría, o sea, con todos, menos con dos o tres, nos llevamos muy bien, hay que reconocer, ¿eh? No hay que ser pelota, pero es lo que hay. Es verdad, no, vamos a ver, nos llevamos muy bien con todos menos, exacto, con dos o tres. Dos o tres. Y hay gente con la que nos llevamos muy bien y no nos envían juegos, pero da igual, cuando yo les pregunto algo nos responden y nos dicen: pues este sale tal día, o pues voy a ver si te puedo gestionar la entrevista, pues tal, es decir, no sé. Y además que gente que ves que le gusta esto, que han estado en el sector y que también se agradece eso. Vamos a ver, es que también vamos a ser normales de cabeza. Es decir, exacto, yo soy de una distribuidora y me llega de un juego 5 copias y una copia no es para Games Ahare, Es decir, le enviaré una a Mary Station, otra a El País, claro, otra, claro, no sé, a 5 medios donde vaya a haber mucha repercusión. Y el tele indiscreta, no te olvides. El indiscreta y lo que sea, quiero decir, pero ni anunciaría el Kinect en Games Ahare, ni le voy a enviar una copia de un, si tengo 5. Si me han llegado 30 copias para prensa, pues a lo mejor sí que los meto, pero con 5, pues va a ser que no. O sea, que también a mí cuando no me envían un juego, yo no me siento ofendido cuando no me envían un juego a Games Ahare. Yo me siento ofendido cuando no me responden a los emails y no se me ponen el teléfono. Ahí sí que me jode. Y ahí sí que hay dos o tres compañías que lo hacen. Entre ellas Ubisoft, que son unos maleducados. Pero ya está, no pasa nada. No pasa nada. Con lo que habéis sido Ubisoft. Se debería caer la cara de vergüenza. Y luego está esa de que regalas juegos o das juegos para que la gente los analice y te lo piratean y te lo suben a una red esta de BitTorrent. Sí, bueno, eso pasó con la amnesia y es absolutamente lamentable. Pero bueno, una de las cosas que a mí me hace mucha gracia es la gente que dice que la gente se monta un blog para tener juegos gratis. No. Que yo sepa, en este país los juegos han sido gratis siempre. Eso. Pero si aquí no compras juegos, si aquí no compras juegos ni Dios. ¿De qué me estoy hablando de montarse un blog? O sea, menudo molestia que se toma un pavo de montarse un blog para tener una cosa que llega a casa, le da un botón y se descarga. Es verdad, hay que ser gilipollas. Pero hace un blog y se queda con la conciencia tranquila. Hay que ser gilipollas para defender que la gente se monta los blogs para tener juegos gratis. No, y sobre todo que... Será un motivo más, claro, de los 17 por los que alguien se monta un blog. Exacto. Sobre todo para intentar ¿por qué follar? Te montas un blog? Exacto, por ejemplo, seguro que está mucho antes que claro, claro, tener juegos gratis. Vamos, joder. Intentar follar. Y es igual de irrisorio. pero quiero decir que no. Vamos a ver si todos. Que no vais a follar, no os abréis un blog. No vais a follar, no os van a enviar juegos gratis, te los vas a seguir descargando del torrent y ya está, no pasa nada. Y además, como no sois prensa profesional, bueno, de eso ya hablaremos otra vez. Pero no había que estudiar una carrera. Exacto. Que si no teníamos que ser periodistas. Magisterio. Claro. Fisioterapia. Modelismo. Ay, Dios mío. Bueno, sigo haciendo preguntas. Dice. A ver. ¿Que cuándo sale Gran Turismo 5? Nos preguntan por aquí. Ese te lo digo yo. Hoy no. ¿Cuándo? Febrero de 2011 en Japón. Mi vídeo saldrá a finales de enero en Japón también. Primero lo publicaré el vídeo en Japón, por seguirle. Que llevamos un pique, llama Chuchi y yo. Y es por pisarle el lanzamiento. Ya. Que también es, he oído rumores, porque ya han empezado, y esto es verdad, a trabajar en el 6. Sí. Esto no es un chiste mío, esto es verdad, que lo leí yo la noticia el otro día. Sí. Que igual sacan el 6 antes y lo llaman el 5. Lila, ¿estás comiendo? Ah, eso es interesante. Estoy comiendo regalitos. Ah, no, sí, se nota, no chuches. Se nota. No, es que no se nota. No, si no lo habíamos notado. Por eso. ¿Y entonces por qué me lo preguntáis? No, curiosidad. No, por si acaso. Es que ha habido una conmoción en la fuerza. ¿Me estáis viendo? ¿Tenéis Kinect? No, por si acaso. Se me están subiendo fotos al Facebook en pelota. Por si acaso, yo he dicho, ¿no habrá ahora alguien? Comiendo o bebiendo. Pasando. Pero lo he preguntado por si acaso. Es que tú me lo has confirmado, pero porque has querido. Bueno, el caso es eso, que Gran Turismo no va a salir nunca. Olvidado ya. Vale. ¿Pero qué habéis oído? ¿Como un papel al bal? Algo, no, como... Pero si es un regaliz de gominola. Eso es mi vecina. ¿No podéis oírlo? Mi vecina es la de los tacones. Ah, es tu vecina de los tacones. Aquí hay una pregunta. También tengo otra. Dice, esta es para Fuxia. Dice, me gustaría que en el podcast se respondiera la incógnita de por qué Games Agar es la web donde más veces se pierde el autologin a lo largo del tiempo. Tengo que ya ves, yo no me acuerdo, tío. Yo no entro por eso. La. Y creo que la contraseña es 123, ¿sabes? Pero ¿en serio que han preguntado eso? ¿Se ha preguntado eso? Joder. Sí. Pues eso es porque hice una modificación en el código para que entrara más rápido cuando estábamos en el servidor. Sí. Instalaste un mod para que... Modifiqué el login cuando estábamos en un servidor... Claro, pro, y lo hiciste auto. Pro Catacroker, claro. Y nada, pues... Eso, nada, lo soluciono en un momentico. No, no se preocupen ustedes. Mañana sale la web del fondo amarillo fosforito, ya verán. Oye, señores... Voy a poner una textura... De taza de baño de Fallout. Que os vais a sacar. Yo me voy a sentir como en casa. Oye, no, que lo voy a mirar, que lo miro, prometo, prometido. Señores, llegamos a las 2 horas de podcast. Yo creo que nos vamos despidiendo. Y ya para el siguiente hacemos el defendiendo lo indefendible de Kinect, pero es que hoy ya no nos entra. Pero ya no, ya va, ya está. Ya está. Se acabó ya. Claro, se ha venido ahora mismo, se está fuerte. Son las 12 de la noche. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Pues hacemos otro la semana que viene. A mí me da igual, total, lo edita, El jueves a las 10. A vosotros qué más os da, si lo voy a editar yo. Porque te otro la semana que viene y lo junto y saco un super mega extra de Navidad. Mira, 5 horas, que no lo va a escuchar ni el Papa. Mira, me cuenta por lo menos 2 anécdotas del Game Fest y ya está, porque se quede esto un poco... Venga, pues cuéntalas y acabamos, venga. No, dile lo que se te ocurrió a ti cuando te echaste la foto con el Sonic. Eso no se te ocurre a ti, cachondo. Sí, bueno, pero yo sé, pero es que es verdad, a Sonic se lo dije. Cuando estaba con él le dijo, bueno, venga, me tiro la foto contigo, pero es que yo soy más de Mario. Y se giró el hombre, el muñeco. Se giró el muñeco diciendo, pero tío, o sea, estoy aquí a 72 grados centígrados, por lo menos no me toques los cojones. Pero es que no le dijiste ni hola al pobre hombre, metido en un muñeco azul, asado de calor. No, es que yo... A ver, si no era un muñeco y era Sonic de verdad. Es lo que me preocupa. Se fue corriendo, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué van a sacar...? Le dijeron, ¿sabes que van a sacar un juego que es mejor que el que haces tú y esas cosas? Y el tío lo iba cabreando cada vez más. En la foto que pusimos en la web estoy descojonado porque realmente estábamos de coña con él, pero el hombre fue, no sé quién había ahí dentro, pero fue encantador porque nos aguantó la broma perfectamente. Señores, vamos a dejarlo ya. Son 2 horas de podcast, luego si no editan esto es un sin Dios. La semana que viene, como realmente lo pasamos tan bien, quedamos otra vez y hacemos otro y ya está. y solucionar. Vale. Ya verás, o sea, qué descojone cuando tardemos 9 meses en volver a grabar el siguiente. Eso iba a decir yo. Cuando te refieres a la semana que viene, te refieres dentro de un año, ¿no? Pregunto, que no. Exacto, pero bueno, cuando esto se escuche en el 2030, dará igual. Lo sacaremos 3 días antes del Gran Turismo 5 también. Ahí está. Y se puede dar la circunstancia de que salga después del Gran Turismo. Entonces todo lo que has dicho no tendrá mucho sentido. Este será el podcast prólogo. Bueno, así lo vamos a titular y lo vamos a subir mañana. O pasado, podcast prólogo. Bueno, cuidaros mucho, señores. Adiós. Seguimos la semana que viene. Cuidaros mucho todos. Besitos. No voy a hacer vídeo del Go. No preguntéis. The horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you